En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Stonehenge. Sí, ha sonado bien. Inconfundible la pronunciación británica. ¿Cómo es? Stonehenge. Stonehenge. Id practicando la pronunciación, que en las próximas semanas se hablará mucho de este enclave fascinante. El enigma de las piedras colgantes regresa a la actualidad por el hallazgo de 15 bloques megalíticos bajo el complejo que todos conocemos, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986. Expertos del Instituto Arqueológico Ludwig von de Viena y científicos de universidades británicas como la de Birmingham han trabajado durante 4 años para realizar un mapa 3D de las praderas de Amesbury, en Wiltshire, al suroeste de Inglaterra. Será el próximo martes 9 de septiembre cuando no solo los críos regresen al cole, sino que será también cuando se hará público el resultado de este proyecto Paisajes Ocultos del Stonehenge. 15 bloques hallados, una gran avenida bautizada como Cursus, 2 pozos que coinciden con los equinoccios. ¿Se reescribe una vez más la historia? Dicen que habrá que excavar. De momento, ampliamos conocimiento sobre nosotros mismos. Eso es lo verdaderamente sorprendente. 4.500 años después, nuestro pasado tiene tanto que enseñarnos, solo hay que ir un poquito más allá de lo que vemos. Emocionante, pues, este comienzo de curso. Emocionante el comienzo de curso que nos espera. Confío en que hayáis disfrutado de unas magníficas vacaciones, si es que no habíais vuelto ya. Cuidaditos si regresáis por la carretera. Y ánimo, mucho ánimo para afrontar el mes de septiembre. Los exámenes, la vuelta al trabajo. Dicen que todo lo bueno se acaba y que no hay mal ni bien que 100 años dure. De momento, Marian Moreno aplaza el dicho. Hoy la tenemos al frente de la parte técnica, frotándose las manos, que se nos va de vacaciones. Mañana tomará el relevo Sergio Monforte. Eso sí, por aquí estaremos con él, como hoy, Elena Palencia. Y quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Historia, ciencia, ficción, tecnología. A modo de telegrama, estos son los titulares del programa 2233. Como en el caso de Stonehenge, la tumba de la que nos habla esta noche Jerónimo Tristante también se encuentra escondida. Nos habló de los secretos de la tumba del faraón niño. Hizo lo propio con el mausoleo del primer emperador chino. Con él viajamos hasta el Valle de los Caídos, a la enigmática tumba de Jesús, y hoy culminamos el recorrido con Antíoco. Será en la segunda hora de programa en la que resolveremos también qué personaje histórico es el elegido para ser rescatado de la historia. Aurora Ferrer y su katana tiene ante ella a JFK y al mismísimo Che Guevara. ¿A quién salvará? No lo lograron las tiendas de discos ni los videoclubs, los kioscos, las librerías resisten pese a la adversidad. ¿Cuál será el próximo negocio atenazado por el mundo digital? Elena Palencia tratará de pergeñar ese futuro que ya es hoy presente. Un presente en el que es factible un apagón digital. Si no, fijaos lo ocurrido al caerse el sistema informático que gestiona los planes de vuelo del aeropuerto de Barajas. 280 vuelos afectados por retrasos y cancelaciones. ¿Qué ocurriría si se produjese un total blackout? Esta noche Mario Viciosa nos ayudará a discernir entre ese blackout, un apagón eléctrico generalizado, y el fin de Internet. Aunque lo primero conlleva la muerte del segundo, tal vez no debamos temer ese augurado fin de Internet. Luego os contamos por qué. Lo que conlleva también una profunda reflexión es el tema que nos propone esta noche nuestro filósofo de cabecera, Jorge Sánchez Manjabacas. ¿Somos libres? ¿Es nuestra forma de actuar totalmente consciente, razonada y capaz de ser explicada? ¿O contamos con la opción de libre albedrío? La filosofía como motor de búsqueda, nos dirá esta noche Jorge, de búsqueda sapiencial para conocernos a nosotros mismos y a los que no son como nosotros, como Raúl Shogun. ¿Es único. Su espacio dedicado al cómic fue pionero en Radio Generalista gracias a Juan Antonio Cebrián. Esta noche Raúl nos invita a viajar a la luna, un viaje especial como la sorpresa que le espera a él esta noche. Será en la tercera hora, cuando lo desvelemos, cuando saquemos también la pizarra de Paula, en la que escribiremos webseries cuyos argumentos os gustarán si os han gustado las series ganadoras de los premios Emmy 2014. Luego le leemos la cartilla a Paula, que solo acertó una en la porra, ¿eh? A ver qué cara pone, sí, a ver qué cara pone, que ya sabéis que podéis verla en OndaCero.es, donde colgaremos el vídeo con los minutos finales de la sección. Decía yo, eso de leer la cartilla, quien sabe hacerlo bien es Aurea Molina. Nuestra querida maestra y filóloga ya está con el boli rojo en ristre para cuidar nuestro lenguaje, ese que maneja a la perfección Rafa Casete, aún delante de libretos del siglo pasado como el Barbadillo de Lavapiés. Todo un éxito de la zarzuela que recordaremos esta noche, en la que también pretendemos encontrar a Vanessa Alonso. ¿Dónde está Vanessa Alonso? Ya os digo yo que en Lavapiés no está. Solo ella puede desvelarnos dónde se encuentra, y para ello nos irá ofreciendo pistas en la red social de Twitter con almohadilla Rosavientos, que podéis usar también vosotros para comentar el programa que aquí comienza hasta las 4 de las madrugadas. Bienvenidos, esto es La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y 7 minutos pasan de la una de la madrugada y ya llegamos puntualmente a nuestra cita con el garaje de Mario V, que una vez más se abren las puertas. Estoy aquí debajo entre dos coches. Es que he tenido que abrir el garaje. ¿Qué ha pasado? Un parking público. Es que ahora a mano, ¿no? Ya ves. A manubrio. Tú sabes que cuando llegan las fiestas de Sanse, esto se pone para aparcar muy complicado. ¿Qué haces con el candelabro? ¿Has visto? Pues aquí a oscuras me tienes. Ya, entre ya. Coches y debajo de un coche, aquí amagado. No había sitio para aparcar, Robi, ¿no? No, está complicado. Ya cuando llega la última semana de agosto, entre eso y lo oscuro que está todo. De verdad. Hoy casi no abro el garaje, no te digo más. La semana pasada te teníamos bien, bien de luz, bien iluminado por un volcán. Al calor de la lava, ¿no? Al calor de la lava, sí, efectivamente, al calor de la lava. Sobreviviste, has regresado para contárnoslo. Nos decías que Palermo, bien, ¿no? Bien, bien. Oye, una recomendación, pero aprovecha, sí. que Rosa Summers sabe rescatarlo en una próxima ocasión. Pero bueno, eso se lo dejo a ella, eso se lo deja a ella. Sí, bueno. ¿Y qué más? ¿Sicilia, entonces? Sicilia, ¿como destino turístico? Como destino, ya te digo que casi se lo dejo a Mariam, pero bien, ya. No quiere mojarse, no quiere. Yo le tiro de la lengua, pero no. No, es bueno, un sitio bonito. Tienen wifi. En el que tienen wifi. Entonces podemos ir. Podemos ir, sí, wifi sí. Abierto gratuito. Oye, funcionó, la semana pasada funcionó. Conexión en directo, nos vieron algunos oyentes en directo, ¿verdad? Uh-huh. Hicimos un Google Hangout. Nuestra habitual conexión por videoconferencia con la audiencia de La Rosa de los Vientos. Eché un poco en falta a gente en pijama, como el año pasado. Es verdad. Que nos seguían desde la cama, que los podíamos ver allí en pues una situación muy de escuchar el programa, las horas. Es muy, muy adecuado. Pero bueno, a todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando ahora desde uh-huh. sitios insólitos, sean bienvenidos y siempre desde aquí les invitamos, como has dicho antes, a participar en Almohadilla Rosavientos. Pues claro que sí, ahí hemos puesto que hemos comenzado, que visitamos el garaje de Mario V y una diferencia. Hemos mencionado en el sumario, una cosa es un blackout, ¿no? Sí. Y otra cosa es el fin de Internet. Bueno, resumiendo, o sea, un apagón literalmente eléctrico, pero que simplemente hoy que vamos a hablar de ese fin de Internet, de las maneras en que se nos puede acabar Internet. Hombre, lo de un apagón eléctrico no solo es el fin de Internet, es el fin de muchas otras cosas. Fíjate que todos estos últimos 2-3 años se ha hablado tanto de las famosas llamaradas solares, uh-huh. hemos llenado de titulares los medios sobre la posibilidad de que el campo magnético de la Tierra no nos protegiese, ese escudo magnético no nos protegiese de esas llamaradas solares, de esos picos de actividad solar recurrentes y esos dentro de esos ciclos del Sol, y que tumbase los primero los satélites y luego las comunicaciones que dependan de la energía eléctrica. Hombre, vivir sin electricidad en nuestra actual civilización creo que nos lleva directamente a la muerte a la mayoría, ¿no? Sobre todo los que vivimos en ciudad. Lo que pasa es que en torno a ese ese tiempo en el que tanto se puso de moda hablar de las llamaradas solares, se habló mucho y de lo primero, de qué pasaría si nos quedaríamos, si nos quedásemos sin internet, ¿no? O sea, moriríamos por abstinencia de internet por encima de necesidades tan básicas como el agua. Fíjate que hace no mucho se hizo una encuesta, voy a buscarla, creo que fue en 2011, aquí la tengo, una encuesta de Cisco Systems que señalaba que la mayoría de los encuestados consideraban que internet era tanto o más necesario que el agua o la vivienda. Te hablo de una encuesta en Estados Unidos y algunas de las personas que respondían, la mayoría de ellos jóvenes, decían que hombre, entre quedarse sin agua e internet, pues casi preferían quedarse sin agua, que ya la buscarían, ¿no? O sea, si nuestro grado ya no de dependencia no, sino de lo que creemos que dependemos de internet es muy muy alto. Como decías, otra cosa es que se acabe internet, ¿no? Que haya un apagón solo de internet, que es el verdadero terror de Enjuto, Muhammuto y de tanta gente probablemente al otro lado. Eso ya es más difícil, ¿eh? Un apagón repentino y total, porque en su concepción de los años 60, de 1969, como fecha así para hablar de ARPANET, del origen de lo que luego sería internet, se concibió, como hemos dicho muchas veces, como una red descentralizada de redes. Es decir, como una malla de carreteras, de autopistas, siguiendo esa metáfora, llena de moteles. Uno puede tardar más o menos en llegar a su destino según el camino, pero al final siempre llega, desviándose más o menos, aunque haya cortes en esa carretera, y puede pernoctar en diferentes de esos moteles. Digamos que la propia red está concebida con sus funciones de control y estado del mensaje, y el mensaje solo se procesa en los extremos finales, poco antes de llegar a nuestros ordenadores o móviles. Entonces, en los 70 se decía que los militares lo habían hecho así para que en caso de ataque nuclear los mensajes pudieran circular por otros caminos diferentes a los destruidos. Eso tiene un poco de leyenda y de épica, pero lo cierto es que en realidad funciona así. Desde ese momento no ha faltado gente que ha vaticinado el fin, ¿no? Vamos, prácticamente desde el mismo día en que se pone en marcha ARPANET y después en los 80 lo que vendríamos a llamar el protocolo de internet. Uno de ellos, me estoy saltando en el tiempo, pero uno de ellos se parece a Pepe Domingo Castaño, ¿no? Mucho. Has publicado sí, una imagen. Sobre todo en los 90, que es cuando tuvo esa fatal predicción. En 1995 Metcalf, que no es un cualquiera, él trabajó en ARPANET cuando era un chaval y él se inventó el protocolo, o mejor dicho, el estándar Ethernet, o sea, el que permite conectar los ordenadores entre sí en la oficina, en casa, o nos permite conectarnos a la impresora, o para entendernos, cuando nos enchufamos por cable al módem y el ordenador, pues sabía, eso es el Ethernet. Bueno, sabía de lo que hablaba. Sabía de lo que hablaba. Bueno, no tanto. Ese año no fue el suyo. Escribió un artículo en la revista especializada y sus palabras literales era que Internet sufriría una catástrofe, un colapso catastrófico en el año siguiente, o sea, en el 96. Claro, llegó el 96, aquello no paraba de crecer, te hablo de cifras exponenciales, y no se caía, Internet seguía funcionando. Un año después, el 97, hubo una conferencia, le invitaron, y sí, claro, pues era uno de los temas. Una explicación. No, tuvo que comerse literalmente sus palabras como prometió, y de hecho lo que hizo es coger el paper donde había publicado, el papel físico, sí, lo metió en una trituradora, lo hizo un gurruñito, lo metió en una trituradora, lo mezcló con hielo y se lo bebió. Y eso que había una tarta, había preparado una tarta para comérsela con el texto escrito, y le dijeron los que estaban allí, no, nada, tú te comes el papel, y se lo comió. Y se lo comió. En el 99 otra vez se pronosticó Él no ha vuelto a pronosticar el fin de Internet, ¿no? ¿Verdad? No, él es autor de una famosa ley, la ley de que lleva su nombre, la ley de Metcalf, que dice que una red es tanto más valiosa como cuantos miembros haya en ella, ¿no? Que es válido para las redes sociales, o sea, en eso tiene plena vigencia, ¿no? Pero en el 99 otra vez se volvió a decir que con los países asiáticos y emergentes se caería Internet. En 2007 una consultora muy famosa, que ya la ha liado alguna que otra vez, dijo que Internet también se colapsaría, que no había capacidad para ello. El propio Tim Berners-Lee, hace no mucho, tuvimos ocasión, estuvo en el periódico El Mundo, en una charla con varios integrantes del periódico. Yo tuve la suerte de estar por allí, estábamos cubriendo un poco esa información, y él literalmente dijo, hombre, Internet no se concibió, y la web en particular, no se concibió para soportar vídeo, por ejemplo, ¿no? Hombre, no es que estuviera asustado, pero sí decía, esto se va un poco de lo que era la filosofía inicial, ¿no? Han sido muchos los que han dicho o han augurado ese fin de Internet, o en particular incluso de la web, que es uno de esos servicios. ¿Qué visos de realidad hay ahí, en esos vaticinios? Pues en realidad podemos llegar a ello. ¿Qué significa ese fin de las IP, de claro, que tan próximo hemos estado? Hay muchas maneras de afrontar lo que sería un fin de Internet. Vamos a destacar cinco posibilidades, cinco maneras en que se puede acabar Internet. La primera, que es quizá la más factible, de hecho es algo que ya ocurre y que es más filosófica realmente, es que Internet no desaparece, pero se hace invisible. Hace 20, 15 años Internet sonaba, y sonaba de una manera muy particular, era tangible, era esto. Conectarse a Internet suponía pasar por una serie de pasos, valga la redundancia, conectarse al módem, conectarse a un nodo. Mira, en los 60 la historia ya prometía, hemos dicho, una sociedad postindustrial con unos cuantos robots haciendo el trabajo duro y otros tantos ordenadores procesando información. La información estaba claro que iba a ser la gasolina del siglo presente, pero nunca imaginamos que sería instantánea y ubicua. Creíamos que habría máquinas inteligentes y en realidad hemos tenido que redefinir la inteligencia, porque los humanos, como venimos diciendo esta temporada, nosotros mismos nos hemos dotado de pequeños nuevos sensores, pantallas portátiles e incluso vestibles que una vez conectados nos vuelven, digamos, más inteligentes, que extienden nuestra inteligencia y nuestros sentidos y hacen más inteligentes también a los objetos y esas máquinas que engullen datos y datos sin parar. Si todo eso parase de golpe, entenderíamos que se cortaría Internet, pero en realidad ya lo tenemos asimilado. La web no es que vaya a ser marginal, pero algunos sí auguran que no será el servicio más popular como hasta ahora. Lo utilizamos para buscar información, somos activos, navegando, surfeando, como se ha utilizado también esa metáfora. Ahí está Apple luchando por las aplicaciones, ¿no? Tratando de hacerlo un poco más sencillo. Exactamente, cada vez dejamos atrás esa web taxonómica de los directorios, del Yahoo por categorías, del Olé.com y de todos esos buscadores, para ir a una web mucho más intuitiva, a la famosa web participativa, y poco a poco hacia un nuevo modelo en el que sea todo menos visible, menos patente. Algunos dicen que dentro de 20, 30 años, los chavales, eso de Internet les parecerá tan natural que casi ni se mencione, porque estará y será parte de nosotros, bien, como decíamos, en esa tecnología vestible o en todo lo demás, pero que al final la tecnología subyacente no deje de ser una etiqueta, más a otro nivel diferente, más natural, menos visible. La semana pasada me dejabas un titularcillo que luego al final no lo comentamos, pero hablas de un mundo físico permanentemente conectado del que no podemos darnos de baja, que no podemos desconectarnos, ¿no? Ese es el, vamos a llamarlo peligro, ¿no? Porque cuando uno navega y entra en un determinado servicio donde se compromete la privacidad porque se aportan datos, pues esto es una mala traducción, datos sensibles. Aure, que no salga aquí, pero no, datos, vamos a decir, que sí pueden ser, que comprometan nuestra privacidad, pues claro, ahí nos podemos dar de baja, pero de la vida real no te puedes dar de baja. Y el Internet de las cosas, del que hablábamos la semana pasada, ya hace que las cosas estén ahí, sean un poco más inteligentes, y más nos vale que lo sean, porque el peligro no es tanto que las máquinas o que los objetos no sean inteligentes, como que no lo sean lo suficiente. Ese sería el Internet invisible. Eso es, con miles y millones de cosas conectadas. Claro, todas necesitan una IP, y esas el segundo cataclismo que tantas veces se ha dicho, ¿no? Se acaban las direcciones de Internet, esas direcciones IP que son como números de teléfono. Ya nos pasó con los números de teléfono. Los números de 6 cifras duraron 20 años y precisamente en el 98 se tuvo que cambiar a los números de teléfono de 9 cifras. Pues con Internet algo parecido, ¿no? La versión de IP, la IP versión 4, se agota porque se agotan esas asignaciones de números y direcciones, pero bueno, ya está desarrollada la versión 6. Poco a poco los países se van haciendo a esta nueva versión y por tanto en principio no tenemos tanto que temer. Quizá alguno se pueda quedar relegado fuera, vale, pero en principio no parece que este sea un peligro, como hemos dicho en cierta ocasión, de quedarnos desconectados. Fíjate que en 2015 ya se calculan más de 15.000 millones de objetos conectados. Bueno, hablamos de sextillones de direcciones posibles. Claro, y si ya Internet de las cosas, imagínate, la zapatilla, los gallumbos, todo conectado a Internet, pues fíjate la de dispositivos conectados. Ese sería otro tipo de fin de Internet, pero comentabas que había 5, ¿no? Sí, otro de ellos. Hay dos peligros que de los que sí se ha hablado y están muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, es la famosa neutralidad de la red, de la que ya hemos tratado aquí, es decir, el momento en el que una empresa o un proveedor, por ejemplo, de Internet decide que unos contenidos valen más que otros, que por unos contenidos a lo mejor hay que cobrar más, que todo lo que circula por sus tubos, por así decirlo, tiene un valor económico y por tanto cobrar peajes es decir, privilegiar unos contenidos, por ejemplo, en velocidad, frente a otros. Eso está pasando en algunas redes de Estados Unidos, sobre todo con temas de visualización de vídeo en vivo y vídeo bajo demanda, un streaming de servicios como Netflix. Se prioriza un contenido. Según le interese, claro, ese es un tema en el que hay una verdadera batalla. Aquí la Unión Europea se posicionó, el Parlamento se posicionó a favor de esa neutralidad y un modelo más abierto de servicios. Que los operadores primero no tienen que saber el contenido que yo visito, el que quiero visitar o por el que yo navego. No tiene por qué priorizarme el vídeo al correo, el correo al vídeo, en fin, déjame que yo decida, ¿no? Claro, el peligro de que en Europa, por ejemplo, pues estemos muy concienciados con ese tema es que nos montemos nuestra propia red. Y ahí viene el segundo peligro, la regionalización, que es otro de los aspectos que en las universidades estadounidenses ahora se está tratando. Y es que podríamos estar avanzando hacia la disgregación de Internet, hacia una ruptura de la Internet tal y como la conocemos, y su atomización en pequeñas redes regionales o locales. Vamos, una vuelta a los años, por ejemplo, de Ibertex, aquellos años en los que había redes en los países como Minitel en Francia, o servicios que se vendían allá por los 90 de esta manera en España. Invertir en bolsa, preparar sus vacaciones, reservar entradas, consultar las páginas amarillas, hacer la compra, recibir información de su ayuntamiento, operar con su banco. Todo esto y mucho más a través de Ibertex, la nueva forma de comunicación que le permite disfrutar de todo un mundo de servicios sin moverse de casa. Y solo hay que pulsar. Informes en el 910-10. Pulse. Ibertex. Haga clic. El límite es su imaginación. Ahí solo estaban los que decidían su momento Telefónica que estuviera, claro. Sí, sí. Hay un último peligro, Martín, vamos a acabar que ya el año pasado desde Lisboa advertimos con el tema de... Podemos poner el sonido y todo. Sí, es una cosa de las más espeluznantes que le puede pasar a Internet. Lo peor que te puede pasar en Internet... ¿Qué puede ser? Es ¿qué le puede pasar en que Internet se lo coma un tiburón? ¡Ay, que le dé un mordisco al cable submarino! Poca broma, Google anunciaba este mes que recubrirá todos los cables de fibra, porque está montando redes bastante gordas, con Kevlar, que es una poliamida, que se emplea en neumáticos, en velas, en chalecos antibalas. Un directivo de la compañía dijo que tendrían que adoptar esta medida porque es que los tiburones pegan buenos mordiscos, y esto lleva ocurriendo desde que se montan cables submarinos. Afortunadamente hay medios para protegerlos, aquí. En fin, pero se rompe uno de estos nodos o uno de esos tubos gordos que vienen a llamarse backbones, que son conexiones troncales de Internet, conectan los continentes, y te monta un lío de mucho cuidado, que se cae Internet, que hay blackout, como tú decías. Así que por eso tienes este material que hablar aquí en el garaje. Yo ya voy recubierto, claro, en general, para que no me muerdan. Ya lo sabía yo, estabas experimentando. Ahí estoy, que yo ya no sé si soy... Mira, esta temporada que le hemos dedicado a los androides y a la inteligencia artificial, yo ya empiezo a dudar si no soy una máquina. Igual que Rachel en la película dudaba, si sospechaba si era humana, yo ya empiezo a sospechar también si nosotros somos máquinas. Ah, sí, no eres un robot, Mario. Yo estoy empezándome a plantear si no voy a ser un robot. Estoy empezando a dudar, igual que Rachel en Blade Runner. Bueno, si eres un robot, el año que viene vas a estar exactamente igual que ahora. ¿Me haces un test? Sí. Un test, vale, de Turing. Venga, vamos a verlo. A ver. Lo probaremos. Gracias, Mario, por compartir tu sabiduría con nosotros, no, en Medio Digital. Como siempre, a ti gracias, y gracias a la audiencia internetera, que sabe mucho más, y a ella le debemos buena parte de estos conocimientos que ponemos sobre la mesa cada vez. Ellos que son los sabios. A ellos, muchas gracias. Dice Jonathan Moreno al respecto, hablando de los oyentes, que él ve Internet que pasa de ser un servicio del cual buscamos información a algo que nos analiza, nos informa. Pero todo ello sin preguntar. Y nos retrata así en silencio. Bueno, Mario, gracias por todo y muchas gracias, Martín, por este magnífico verano. Un abrazo a ti y a toda la audiencia, a Mariam, a Elena, a todos. Hasta entonces. Hasta pronto. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. Y hablamos de kioscos, hablamos de tiendas de música, de videoclubs. Muy buenas noches, Elena Palencia. Muy buenas noches, Martín. Como decíamos al introducir el programa, ¿qué será lo próximo? ¿Qué modelo de negocio verá la amenaza en lo digital? Pues esta semana ha sido el turno de las tiendas y de los supermercados. Uh-huh. Los dos se han transformado en algo nuevo en esta sociedad del futuro. Y las tiendas se han dado cuenta de que la venta de ropa por Internet les abre la puerta a nuevas posibilidades de negocio. Ya no tiene sentido seguir pagando el alquiler de un local para utilizarlo como almacén, mostrador y exposición de los productos. Más todavía cuando para pagar y recibir ese dinero basta con una pequeña pantalla donde efectuar la compra. La principal razón del cambio es que ese alquiler suele tener un precio desorbitado y es necesaria una gran caja diaria para que sea rentable. Porque ¿para qué almacenar múltiples tipos de zapatos, camisetas y pantalones de distintos colores y tallas cuando se pueden enviar directamente por Internet? Y una vez recibido, te lo pruebas en casa y si no te gusta, se puede devolver sin ningún coste adicional. Uh-huh. Con llamar por teléfono, recogerán el producto en tu casa y a los pocos días el dinero vuelve a estar en la cuenta. Sí, vamos, yo soy de los que me apunto al digital, sí, sí. Claro, pues en esa sociedad del futuro prácticamente todo el mundo ya está en ello. Sin embargo, para mucha gente de esta nueva actualidad, la talla y el cómo quede la ropa es un problema bastante importante. Prefieren poder ir a la tienda física para probarse las cosas y decidir in situ. Pero las tiendas de cualquier tipo de producto que no sea ropa no se están encontrando con obstáculos en el proceso de cambio. Hay gente que ve la prenda en Internet, luego va a la tienda, se la prueba, luego vuelve a Internet y la compra. Claro, pero eso ya es un poco follón, ¿no? El caso es que ahora se compra online. La mentalidad del futuro es, ¿para qué salir a la calle o tener que desplazarnos hasta la tienda si es mucho más rápido, eficaz y económico hacerlo a través de Internet? Una joven de este presente futuro nos expone su punto de vista. Yo pienso que si ya compramos por Internet billetes de avión, hacemos transferencias bancarias y encargamos comida a domicilio, ¿por qué ya no hacemos lo mismo con todos los productos? Todo es acostumbrarse y aprovechar todo ese tiempo que ya no gastamos en ir a las tiendas, no sé, en algo mejor. Pues así es, todo es acostumbrarse a esta nueva manera de comprar y ahorrarnos tiempo en este tipo de tareas. Aquí surge un problema que al principio de este cambio muchos criticaron, porque a mucha gente le gusta ir de tiendas, para ellos es una forma más de ocio. Y eso es en lo que se han convertido ahora las tiendas, en un espacio de ocio y de entretenimiento, aunque basándose en un nuevo concepto. Se han dejado atrás los locales exclusivamente de venta para dar paso a locales de experiencia y contacto con los valores de la marca. Tienen expuestos los mejores productos, las últimas innovaciones y lanzamientos, nuevos sabores o aromas. Se pretende llamar la atención del cliente e invitarle a disfrutar de una experiencia única. Desde ese mismo local y ayudado por los dependientes, se podrán realizar compras de productos que el cliente recibirá a los pocos días en casa. Este responsable de una conocida tienda de juguetes nos explica en qué consiste ahora su negocio. Nuestro negocio es una tienda de juguetes que, en lugar de vender solo los juguetes, utilizamos el local para hacer una zona de juegos. Tenemos expuestos los últimos modelos de juguetes y ofrecemos la posibilidad de que los prueben in situ. E incluso los padres pueden pedir a la tienda el juguete y acercarse unos días después para probarlo y ver si lo quieren comprar. El resto del catálogo está en los ordenadores que tenemos en la tienda y se pueden comprar allí mismo desde casa, claro. Lo cierto es que este cambio es completamente lógico, ya que cuando tenemos los productos delante y los podemos probar, nos lanzamos mucho más a la compra y nos olvidamos un poco más del presupuesto. Así las tiendas pueden vender a través de Internet directamente o gracias a estas experiencias que ofrecen a los clientes. ¿Y los supermercados? Pues ellos también se han adaptado a la nueva era tecnológica. El objetivo principal es facilitar la compra a los clientes y hacer que pierdan el menos tiempo posible. Su principal aliado para conseguirlo es el carrito. Ahora los carritos de la compra llevan incorporado un GPS que permite encontrar fácilmente los productos que queremos sin tener que dar vueltas por los pasillos para dar con ellos. Seguro. Y además, estos carritos te sugieren recetas en base a los productos que vas añadiendo al carrito y nos indican dónde se encuentran esos ingredientes para estas recetas. Uy, sugerencias y todo, en plan enlaces patrocinados. Y bueno, los supermercados del futuro también piensan en las personas y ofrecen distintas informaciones por los pasillos. Y la encargada de uno de ellos nos cuenta cuáles son. El supermercado tiene guardería y zona de descanso para los que prefieren esperar mientras el resto hace la compra. En los pasillos hay paneles orientativos, anuncian las promociones del momento y las ofertas. Pues como vemos, los supermercados quieren que la compra se convierta en una tarea virtual que anime al cliente a ir al lugar físico, porque la tendencia actual es hacer la compra por Internet sin tener que salir de casa. Sí, sí, pues ya casi es un presente, ¿no? Ese futuro que describes. Claro, pero a los supermercados todavía les queda bastante por avanzar. Sí, pero cada vez más cerca de esa imagen de Minority Report en la que entras en una tienda y ya te saludan. Hola, fulanito de tal. Hola, Elena Palencia. ¿Qué sabe? La última vez viniste a comprar una blusa. Pues fíjate que te queda de maravilla este vestido. Tal. Te lo recomiendo. A lo mejor nos vemos en esas en unos años. Uh-huh. O pasas cerca de la tienda y mediante una conexión wifi y tu teléfono móvil, sabes que estás pasando por delante de esa tienda, te mandan un SMS. Elena, ¿sabes que tenemos una promoción? Pasa y entra. ¿Y vas? Sabe que estoy aquí. ¿Y picas? Me ha detectado la conexión de mi móvil. Sí, sí, ahí está el futuro. Bueno, yo ya hago la compra online, ¿eh? Sí, sí. Bueno, 5 segundos, no te vayas, Elena. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Ahora los servicios informativos nos ponen al tanto de la actualidad. Ya están por aquí Marta Dochao y Mónica Cartes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. 7 minutos pasan de las 2 de la madrugada. Tiempo para la historia en La Rosa de los Vientos. Historia y misterio, junto a Jerónimo Tristante, que nos presenta una tumba escondida. Una tumba de difícil acceso en un complejo extraordinario. Al menos un día lo fue. Hoy solo quedan los rastros de las estatuas colosales de dioses a los que veneraba un rey que se creyó como ellos. No en vano, su estatua se erigió y se ubicó entre las deidades. Esta noche viajaremos físicamente al este de Turquía y en el tiempo hasta los años 40 antes de Cristo. Nos espera la tumba de Antíoco I Teos de Comagene. Pero antes, Jorge Sánchez Manjabacas nos invita precisamente a reflexionar sobre el libre albedrío, una tacita de filosofía con sabor a libertad. ¿Somos libres por escoger, o acaso el mero hecho de contar con opciones limitadas ya no supone la libertad? ¿Podemos hacer lo que queramos, lo primero que se nos venga a la cabeza? ¿Podemos actuar por mero capricho, sin atender a razones? A la espera de resolver mañana la duda de qué pensarán los jóvenes acerca de este libre albedrío, vamos a tomarnos nuestra quinta y última tacita del verano. Hoy concluimos las tacitas. ¡Oh, qué pena! Porque mañana terminamos de reflexionar con los niños, como os hemos ido regalando estos domingos del mes de agosto, haciendo filosofía para niñas y niños en radio. Todo un reto, como habéis podido comprobar. Pero bueno, hoy hablamos de un tema que ya tocamos de manera existencialista, hará 2 años, en las primeras tacitas de filosofía del programa veraniego. Hoy toca que tratemos de nuevo a la libertad, pero desde otro enfoque. Hoy iremos más concretamente al concepto de libre albedrío. El sentido habitual de libre albedrío vendría a sostener que el ser humano tiene la capacidad de elegir y de obrar en función de su propia voluntad. Vimos, hará 2 años, que hay muchos factores, tanto biológicos como psicosociales, que nos hacen dudar de esto en parte, puesto que existen miles de condicionantes que favorecen una libertad mediada, en lugar de pensar en una libertad pura o absoluta. Parecería que toda o casi toda la historia de la filosofía ha indicado que existe una libertad de nuestras acciones. Sin embargo, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán pesimista, escribió lo siguiente en La libertad de la voluntad. Todos creen, a priori, en que somos perfectamente libres, aún en sus acciones individuales, y piensan que a cada instante pueden comenzar otro capítulo de su vida. Pero a posteriori, por la experiencia, se dan cuenta, a su asombro, de que no son libres, sino sujetos a la necesidad. Su conducta no cambia a pesar de todas las resoluciones y reflexiones que puedan llegar a tener. Desde el principio de sus vidas, al final de ellas, deben soportar el mismo carácter. En un aspecto de corte más bien moral, sí que podríamos entender que en algunos momentos, dentro de contextos determinados, somos responsables de nuestras acciones, cuando son entendidas desde lo consciente y lo racional. Por ejemplo, ¿debería mentir a mi pareja para no hacerla sufrir? ¿O hasta qué punto es bueno replicar algunas acciones nefastas para mi ciudad de los políticos corruptos que gobiernan mi entorno? Friedrich Nietzsche afirma lo siguiente al respecto, en su libro La libertad de la voluntad y Fatum. La voluntad libre tampoco es, a su vez, mucho más que una abstracción, y significa la capacidad de actuar conscientemente. El actuar en sí y para sí conlleva siempre una actividad del alma, una dirección de la voluntad que nosotros mismos no tenemos por qué tener ante nuestros ojos como un objeto. En el actuar consciente podemos dejarnos llevar tanto más por impresiones que en el actuar inconsciente, pero también tanto menos. Ante una acción favorable suele decirse: me ha salido por casualidad, lo cual no necesita en absoluto ser verdadero. Nietzsche concluye la cita diciendo: la actividad psíquica prosigue su marcha siempre con la misma intensa actividad, aun cuando nosotros no la contemplamos con nuestros objetos espirituales. Por tanto, aquí estamos ante la imposibilidad de decirnos, ante los textos, si un acto, una vez que ha sido procesado consciente, es libre o no. Sin embargo, me gustaría proponeros un reto o propuesta, así ya para terminar. Me gustaría comprobar si se os ocurre una acción concreta en un ejemplo, en la que un acto sí pueda considerarse libre, en el que esté el libre albedrío o la voluntad libre. Tal vez esta noche podamos darnos más razones para justificar el libre albedrío, o por otro lado, podamos ver que hay un determinismo fundamental en nuestras acciones. Ya sabéis dónde, en el hashtag Rosavientos. Y por mi parte, me despido hoy y de nuevo, como es obligatorio, os agradezco vuestra participación y vuestro interés, y sobre todo vuestras interacciones. Agradezco a mi queridísimo equipo V, que tan bien me lo ha hecho pasar este verano, y a nuestro capitán Martín Espósito, o capitán, la posibilidad de estar aquí otro verano más, dejando nuestra pequeña huellita filosófica. Ya sabéis dónde podéis encontrarme, allí me quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Y recordad, la filosofía todavía hoy es motor de búsqueda, ansiada curiosidad que nunca tiene fin ni límites. La filosofía debería estar presente en cada vida, porque cada persona filosofa a diario. Así que os pido solo que sigáis filosofando, reflexionando y cuestionando vuestro contexto y realidad. Solo así podremos vivir en un mundo construido entre todos, dentro de las diferencias y para todos. Un filosófico abrazo, fuerza y honor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Minutos pasan de las 2 de la madrugada y estamos ya en conexión directa con Vanessa Alonso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Ay, que te hemos llamado un poquito más tarde de lo previsto, ¿eh? Hemos no acabado. Pasa nada, yo que estoy estupendamente. Cuando nos hemos dado cuenta, eran las 2 de la madrugada. Allí bien, ¿no? Aquí bien, aquí no, todavía no son las 2, queda un rato. Estás con la merienda, básicamente. Bueno, la cena, ¿no? Porque se cena temprano. Claro, tiene razón, tiene razón. Bueno, te encuentras al otro lado del charco, como quien dice, en la costa este de Estados Unidos. ¿Dónde estás, Vanessa Alonso? ¿Dónde estoy? Bueno, rápido, vamos con la primera pista sonora. Venga, vamos a por la pista sonora, a ver. Venga. Uy, cuánta gente hay ahí. Esto es un partido de... fútbol americano, tal vez. Mira. La mayoret, fíjate. Cómo lo lanza hacia arriba. Uy. ¿Es pista o es despista? No lo sé. Bueno, pista sonora. Yo también he puesto una pista sonora. Escuchábamos a la Creedence Clearwater Revival con Hello Mary Lou. Tienen un álbum cuyo título remite al lugar en el que te encuentras. ¡Ah! ¡Dando pistas! Es luego más, pronto. En Twitter, con almohadilla Rosa Vientos, ya hemos publicado una imagen. Pista. ¿Y tienes alguna otra, no? ¿Más? ¿Una más? Tengo el enigma. Venga, vamos a por él. Venga, dinos. Collares de suerte y plástico se burlan de los aún vivos, alegrando la ciudad de oro, verde y morado. Lo de collares, eso es la mejor pista que podías dar. Es que ya es la última, está ya aquí, ya. Lo damos todo. Bueno, como probablemente lo acierten muy rápido, antes de que acabe la hora, a lo mejor sí, hablamos, ¿eh? Hay poquito tiempo para resolver también. Sí. Bueno, pues nada, collares y el balcón que hemos publicado con Almadía Rosavientos, está todo dicho. Gracias, Vanessa. En un ratito hablamos, ¿te parece bien? Muy bien, hablamos bueno, un ratito. Pues hasta aquí la llamada de Vanessa Alonso. Nosotros continuamos adelante porque tengo un mensaje también, un enigma de Jero Tristante, que más bien parece toda una advertencia. Dice así: si algún hombre roba o viola la entrada de forma impía, no puede esperar un destino feliz. Creo que tiene que ver con lo que nos va a contar Jerónimo Tristante. Así que ya sabéis, no toquéis nada. ¡Atrás! ¡Atrás! Por cierto, esto no lo hicieron los romanos, que en el año 72 saquearon el estado de Comagene y lo anexionaron a la provincia de Siria. En cuanto a la tumba que nos ocupa, ahora que nos cuente Jerónimo, porque creo que los saquearon. Todo también quedó por los siglos de los siglos abandonada la tumba. ¿Dónde? En el monte Nemrut. Allá creo que está Jerónimo. Muy buenas noches, Jerónimo. Hola Martín, ¿cómo estamos? Jerónimo Tristante, ay, que llegamos al último fin de semana en la Rosa sí. de los Vientos de verano. Ay. Madre mía, todo lo bueno se acaba, ¿eh? Se acaba y vamos a acabar encumbrándonos, porque esta tumba me gusta, es muy interesante, es interesantísima. Hay un documental que os recomiendo que le echéis un vistazo si la desconocéis. La tumba escondida, una tumba escondida, rarita, voy a dejarlo ahí, es una tumba rarita, ¿no? Sí, hablamos efectivamente de una tumba perdida, efectivamente. La de Antíoco, me estoy adelantando, lugar de dioses olvidados, una cultura extinta, tiene todos los ingredientes. Sí, es un enigma además histórico muy interesante. Nuestro protagonista fue monarca de un reino que supo mantenerse entre el Imperio Romano y el Imperio Parto, haciendo auténticos equilibrios. Se llamaba Antíoco I Epífanes, vivió entre el 86 y el 38 a.C. Uh-huh. Y fue rey de una zona, de un reino que estaba al este de la actual Turquía, conocido como Antíoco I Teos de Comagene. Era el rey del reino más conocido como Comagene. Uh-huh. Y cuyos ascendentes eran de importancia, o sea, tenían una trascendencia, no era cualquiera, Antíoco I. Era descendiente de Darío I y su madre era, el padre de él era descendiente de Darío I y su madre descendiente de Alejandro Magno. O sea, uh-huh. Esto nos hace pensar que aquel reino fue bastante rico y próspero, dado la naturaleza del yacimiento que se encontró, y sabemos pues que sí, que daba mucho oro a los romanos, que gobernó, parece ser, con bastante tino, un reino que debió ser bastante próspero, que supo mantenerse en esa situación tan difícil que había de dos imperios que en cualquier momento podían laminar a su país, y que en cierta medida parece ser que supo mantener contentos a los romanos, porque servía un poco como de colchón, como de barrera entre los romanos y los partos, y además les informaba, parece ser, con bastante asiduidad de los movimientos de tropas de los partos, etcétera, etcétera, con lo cual, mal que bien, el hombre fue trampeando y fue manteniéndose ahí. Tenía una especie de servicios secretos o algo así, madre mía, pasando información, pero acabó mal, ¿no? Sí, parece ser, hay algunos textos que indican, parece ser, que este hombre pudo ser asesinado por los partos y que finalmente Comagene pues terminó, como sabemos, siendo asimilado por Roma, incluida en la provincia de Siria, ¿no? Se piensa que efectivamente fue asesinado porque hay algunas alusiones en algunos textos romanos a que fue asesinado alguna persona importante en aquella zona, se refieren a él, y todo hace pensar que era Antíoco. Uh-huh. Antíoco I, que lo primero, valga la redundancia, que se nos viene a la mente es esa tumba, ¿no? Cuando se menciona Antíoco, sí. la tumba, es ha pasado una, la historia es, por su tumba. Sí. Es un lugar realmente espectacular, situado en el interior de un túmulo, en una montaña que se llama Nenrut Dagi, que está a 40 kilómetros de Katamadó, y parece ser que este hombre mandó construir un túmulo funerario, porque claro, la montaña está cubierta por aproximadamente 700.000 toneladas de roca triturada. Caramba. Uh-huh. En la cima de esta montaña, este túmulo está flanqueado por unas terrazas donde hay unas estatuas enormes de 8 o 9 metros de altura, dos leones, dos águilas, diferentes dioses, que son una mezcla, a su vez, de dioses griegos, armenios y persas. Hay que decir que él creó una religión de la que, como suele ocurrir en estos casos, él era un dios más. De hecho, hay algunos relieves en los que aparece él estrechando la mano de otros dioses. Sí, sí. Y bueno, estas estatuas espectaculares se encontraban sentadas con el nombre de cada dios inscrito en ellas. Algunos de ellos eran nombres o dioses híbridos entre dioses griegos y persas, y en la actualidad pues muchas de las cabezas de estas estatuas están esparcidas por el suelo. Esa es la lástima. Sí, parece ser que hay quien dice, como algunas tienen dañadas la zona de la nariz, piensan que, bueno, que fueron dañadas por los iconoclastas, y bueno, también se conservan losas de piedra con bajorrelieves, y es un lugar pues realmente aislado y muy espectacular, ¿no? Uh-huh. Sí, es enorme, vamos, unas dimensiones, sí. Las figuras megalíticas, pues fijaos, están 7 y 8 metros de estatua, tremendo, o sea. Sí, sí, el túmulo en sí tiene 49 metros de altura y 152 metros de diámetro. Como decía, las esculturas son muy bonitas, tienen, por ejemplo, rasgos griegos y luego vestimentas y peinados muy espectaculares que son persas. En el terraplén de la parte oeste hay una gran losa con un león y donde se muestra la posición de las estrellas y de los planetas, Júpiter, Mercurio y Marte, en la fecha del inicio de la construcción del monumento. La zona oriental está muy bien conservada, hay un camino amurallado que parece ser entre la pendiente este y oeste, que era un sendero que llevaba arriba del monte Nenrut, y bueno, parece ser que era un lugar de donde se llevaban a cabo muchas ceremonias religiosas debido a la naturaleza astronómica, ¿no?, y de buena visión de la cúpula celeste de la ubicación del monumento. Dices que creó una religión, fue, pregunto, ¿zona de peregrinación? Sí, de hecho ha seguido siéndolo. O sea, hay que tener en cuenta que está construida en un lugar que se mantuvo muy aislado, ¿eh? Cuando cae Comagene, pues parece ser que por parte de los persas y luego incluso también por parte de los romanos, pues los antiguos templos pues fueron siendo destruidos, etcétera. Pero claro, es que esto estaba allá arriba y casi que nadie le hizo caso, ¿no? Sí que es cierto que quedó una situación de abandono totalmente. Ha habido culturas relativamente iconoclastas en la zona. Hay que decir que esta es una zona que es invadida por el turco y ya sabemos que en general el Islam pues no es muy partidario de la representación de figuras humanas, ¿no? Pero vamos, de hecho, esto que apuntas es cierto porque ha sido un lugar donde solía haber pues visitas constantes de población de origen kurdo que subían allí en verano, poblaban aquello en verano y luego en invierno se bajaban a los valles. Hombre, en cierta medida, por haber estado retirado o ser un acceso más o menos complicado, pues se ha podido preservar un poco más, pero bueno, en cualquier caso, también eso ha impedido que se haya descubierto antes, ¿no? Porque cuando se descubre, cuando claro, se esto, redescubre claro, este... Claro, esto se descubre hace cuatro días, como sí. Quien dice, en el año 1881 un alemán, un ingeniero, que se llamaba Charles Ester, llegó al altiplano armenio y bueno, iba a evaluar nuevas rutas de comunicación para el Imperio Otomano. Y de pronto pues se encuentra el santuario este de Nemrut Dagi, que solo la gente de alrededor sabía su existencia. Le hablaron al alemán de estas misteriosas estatuas y bueno, y el hombre pues quedó fascinado por aquel hallazgo en una cima de una montaña perdida, ¿no? Y luego volvió y el que decía que había perdido la cabeza había sido él, ¿no? El sí, Charles. Sí, porque este llega a Alemania, lo cuenta a sus compatriotas y no se lo creen, claro. Que haya una tumba y bueno, en principio no tenía muy claro lo que era, pero una ruina de esas características que en un lugar. Solo las cabezas son imponentes, ¿eh? Claro, es que es un sitio maravilloso. Entonces, bueno, Sester logró convencer a sus compatriotas y un equipo de arqueólogos alemanes se presentó allí, excavaron la zona, se quedaron muy sorprendidos. Luego, más tarde, un experto en arte turco, Handy Bey, pues fue estudiando aquello, pero pese a la espectacularidad del lugar, de los restos encontrados, no fueron estudiadas suficientemente, ni se despertó el interés que se esperaba o que debía haber despertado entre los arqueólogos, porque los clásicos se encontraban demasiado orientales y los más interesados en el arte oriental parece ser que las encontraban demasiado clásicas. Y así nos presentamos, final del 19, entrando ya en el siglo XX. Cuando de repente el interés regresa, ¿quién, cuándo, cómo? Bueno, pues hay una mujer extraordinaria que realmente, como muchos casos hemos visto en la historia de la arqueología, hay muchos arqueólogos que se obsesionan y que viven por un determinado yacimiento. Esta mujer era Teresa Goel, una mujer de Nueva York, judía, que en realidad ella estudió arte durante cuatro años en la Universidad de Cambridge, pero y de hecho llegó a ampliar sus estudios en arte europeo y prehistórico en Colombia, pero no terminó los estudios y esto es un trauma que ella tuvo. Uh-huh. Uno de sus profesores, ella estuvo en Turquía y tal, y le sugirió que echara un vistazo a Nemrut, y bueno, la mujer, pues aprovechando que nadie se había interesado en aquello, pues subió en 1947 al monte Nemrut y volvió en el año 51 y se quedó pues, realmente fascinada. ¿Cómo sería la cosa que con 51, creo que fue 52 cuando ella empezó con esto, dejó a su marido y a su hijo en Nueva York, dejó su vida en Nueva York y se piró en el año 53 a Turquía para comenzar las excavaciones con el apoyo, entre otros, de la National Geographic Society? Uh-huh. Junto con un arqueólogo alemán que se llamaba Dorner, Friedrich Karl Dorner, han sido pues, los máximos estudiosos del reino de Comagene. También hicieron otras excavaciones en otros túmulos cercanos y en otras ciudades, pero rescataron del olvido a este rey antíoco que había quedado perdido, del que no sabíamos nada, y ahora muchos turistas van allí. Claro, ella estaba obsesionada con encontrar la tumba de Antíoco porque estaban convencidos que la tumba estaba bajo el túmulo. Ay, la tumba, como la del primer emperador chino. ¿Dónde estará la tumba y dónde estarán las riquezas que esconde? ¿Dónde estará? Sí, se supone que dentro del túmulo está la tumba, dentro de la montaña, y se supone, parece ser que había mucho oro, ébano y bastantes riquezas para demostrar el poder de este rey. De hecho, en los grabados en piedra que hay en las terrazas hay algunas referencias a esto y, cómo no, una maldición o un mensaje un poco agorero de parte del rey dirigido a todos aquellos que pudieran o que se les ocurriera profanar la tumba. Allí dicen que se realizaban también ceremonias fastuosas, ¿no? Sí, parece ser que había un par de celebraciones al año. en diciembre, la luna de diciembre y la luna de julio, siguiendo un poco el calendario macedonio, que el día de la coronación de Antíoco y el día del nacimiento de su cuerpo natural también eran muy celebrados. Y bueno, estos dos festivales que he comentado parece que se hacían de forma anual y eran pues muy espectaculares, ¿no? Ceremonias muy llamativas con los sacerdotes vestidos de forma al modo persa, ponían coronas de oro en esas cabezas de los dioses, se ofrecían sacrificios que no sabemos muy bien de qué origen eran, se hacían ofrendas, que había, se quemaba incienso, hierbas aromáticos, disfrutaban del vino, de la comida, parece ser que había músicos que eran del templo. Bueno, parece ser también que Antíoco fue un hombre muy religioso, uh-huh. y que parece, y la gente creía que participando en estas ceremonias pues se tenía buena fortuna, ¿no? Uh-huh. Y fortuna, y tenían oro, tenían, en fin, pero de eso ya no queda nada, ¿no? No, la tumba está muy deteriorada, ten en cuenta que las estatuas han sufrido terremotos, han sufrido la acción del nieve, la acción del hielo, que sabemos que por gelifracción fractura las rocas, entonces las cabezas rodaron, también, como hemos dicho, pudieran ser atacadas por iconoclastas, pero vamos, es un lugar misterioso, uh-huh. y muy enigmático. ¿Y la tumba? Complicado, ¿no? Llegar a ella. Sí, la tumba es muy difícil de excavar porque hay que tener en cuenta que cuando tú empiezas a quitar esas rocas trituradas que hacen de túmulo, pues se desliza el túmulo y te puedes quedar sepultado, ¿no? De hecho, no ha habido financiación para llevar a cabo un proyecto de estas características y aquello se abandonó. De hecho, hasta que llegó Teresa Goyle, eso estaba totalmente abandonado. Ya estaba convencida de que la tumba estaba allí, quería aclarar ese misterio, se enamoró totalmente de ese yacimiento y del propio rey Antíoco. Hay que decir que esta mujer tenía muchos problemas de salud y se empeñó en excavar aquello como fuera. Fue la primera, hay que tener en cuenta, fue la primera mujer occidental que entró en Anatolia y tuvo la valentía de subir al monte por primera vez en mula, ¿no? Y pese a las adversidades, pese incluso eso, a dejar al marido, al hijo, a romper con su vida y bueno, obsesionarse y encontrarse esas dificultades, avanzó algo, ¿no? Tanto sí, ella como... Ella junto con este arqueólogo alemán, pues llegaron a tener una simbiosis un poco extraña, hay que tener en cuenta que ella era judía y se rumoreaba que Dorner fue un arqueólogo que trabajó para Hitler, ¿no? Con lo cual, y que probablemente había pertenecido al partido nazi. Entonces, no se veían mucho, cada uno hacía sus estudios por separado, pero claro, es que Dorner era el tipo ideal para poderle transcribir y traducir los grabados que allí se veían, ¿no? Ella trabajó en un entorno durísimo, sin apenas agua, en un espacio muy árido, en unas tiendas de campaña pues como las de aquella época, que no eran como las de ahora, con muchísimo frío y bueno, y unas condiciones realmente duras con graves problemas de salud, ¿eh? Uh-huh. Yo por volver a la tumba, ¿qué hay que hacer? ¿Está ubicada y por qué no? Bueno, a ver, para encontrar la tumba hay que destruir el túmulo, vamos a ver, de hecho ellos llegaron en el 63, llegaron a hacer prospecciones sísmicas y electromagnéticas, antes provocaban explosiones con dinamita, como se suele hacer para registrar, para hacer estudios sísmicos sobre la naturaleza del terreno, para saber la naturaleza de lo que hay debajo, ¿no? Y se registra a qué velocidad se transmiten las ondas sísmicas y con eso sabes si el material es de un tipo de otro, llegaron a hacer pequeños túneles, pero claro, es que la roca triturada que cubre la montaña es muy difícil, sería muy costoso quitarlo, o sea, para quitar eso hay que cargarse el propio túmulo en sí, que ya tiene un valor, ¿no? Se supone que la montaña debe tener cavidades en el interior, que habrá cuevas que probablemente fueron aprovechadas o incluso se excavaron cavidades artificiales, esto es lo que se piensa, pero claro, para entrar hay que destruir el túmulo. Caramba, y me imagino que ellos llegarían a esa conclusión también, Goyle y Dorner, en aquel entonces, porque, bueno, ahora llegamos casi al final de la historia de la pareja. Sí, acabaron teniendo problemas porque, claro, ya llega un momento, hay que decir que ellos, claro, pasa un poco como con Carter y Tutankamón, ¿no? Que Carter se pasó toda la vida catalogando lo que había recogido allí. Claro, esta gente pues se pasan prácticamente toda la vida intentando reunir información que publicar al final, ¿no? Ella llega a los 75 años, tenía mucha inseguridad porque no había acabado el doctorado y tenía mucho miedo que el público académico fundamentalmente no le tomara en serio. Entonces pidió ayuda e incluso un arqueólogo, Donald Sanders, le ayudó. Ella estaba ya muy enferma y estaba bastante resentida y bastante dolida pues porque no había podido acabar con el objetivo de su vida, que era no era otro que encontrar la tumba de Antíoco, y murió a los 85 años. Desde luego tiene toda una historia detrás, Goel, interesante para darse a conocer, ¿verdad?, en toda su carrera. Y Dorner, ¿qué pasó con Dorner? Sí, este arqueólogo alemán siguió con aquello porque él era algo más joven. En el 84 volvió para intentar restaurar aquello, pero no consiguió gran cosa. Hay que decir que tampoco tenían muchos medios económicos. Murió en el 92, y finalmente fue en el 96, cuando ya habían muerto los dos, cuando se publicó el libro de Sanders, que es una recopilación de todo lo que ellos averiguaron sobre Antíoco I y su reinado, ¿no? Hay que decir que ella pidió que sus cenizas fueran esparcidas allí, uh-huh. Y Dorner igual, y las cenizas de ambos dos están allí. Tuvieron una historia muy curiosa los dos, que la verdad es que esto da para una película, creo yo, muy chula. Y ahora mismo, pues Nenrud Dagi es patrimonio de la humanidad. Suben muchos turistas, pero seguimos sin saber si la tumba perdida de Antíoco está allí. Los arqueólogos piensan que sí, pero claro, parece ser que esto pues no se va a atacar nunca, ni se va a excavar. No nos puedes dejar así, Jerónimo. Es una tumba clarita y enigmática, porque nos dejas a las puertas. Hay que destruir el propio túmulo y claro, esto requeriría pues una inversión inmensa que probablemente el propio Estado turco no esté interesado en llevar a cabo. En la situación actual prefieren algunos invertir en armas, en destruir, claro, en construir y aprender de nosotros, ¿no? Porque en definitiva se trata de aprender de nuestro pasado. Y, correcto. ¿No? Algunos quieren que no aprendamos. Esto es lo que hay. Magnífico verano, Jerónimo. Muy bien, lo he pasado muy bien con vosotros. Magnífico verano, pero magnífico el otoño que se te avecina, ¿eh? Sí, bueno, ahí estoy liado con muchos proyectos, esperando el estreno ya en abierto de la serie Víctor Ross en Televisión Española. Se ha estrenado en Movistar Televisión. La gente que tiene más genio lo ha podido ver y, bueno, según me dicen desde Telefónica, los resultados han sido muy buenos, incluso superiores a series norteamericanas que ellos tienen en cartel. Así que, pues, todo apunta a que la serie pues va a gustar mucho. Bueno, yo la he visto y está sensacional. Se avecina. Buenos tiempos y buenas páginas, ¿eh? Sí, estoy trabajando en la quinta aventura de Víctor y en la quinta novela y, bueno, pues con mucho trabajo por delante y contento. Que dices que estás escribiendo sobre la Real Bretaña, Reino Unido. Sí, la aventura de Víctor Ross está ambientada nada menos que en Londres, y claro, me lo estoy pasando pipa porque pues Londres en el siglo XIX era una ciudad pues maravillosa, claro, ten en cuenta que era la capital del imperio, y bueno, realmente lo estoy pasando sensacional. Sí. Bueno, pues nada, te dejamos que viajes al pasado y que te sigas sumergiendo en la historia de Víctor Ross, y esperamos escucharte pronto. Muy buenas noticias y muy buen otoño, Jerónimo. Venga, un abrazote y fuerza y honor. Gracias. Venga, hasta luego. Que yo sé que en los últimos días ha estado escuchando a Ismael Serrano, lo que tiene en las redes sociales, uno se entera de todo. Pues vamos a acabar con Ismael Serrano. Esto es La Llamada. Es lo último, es lo último, lo nuevo de Ismael Serrano. Yo sé que le gusta a Jerónimo. Sí, vamos a escucharlo un poquito. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio. Todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Pues hasta aquí La Llamada de Jerónimo Tristante, y desde aquí La Llamada de Ismael Serrano. Como decíamos, adelanto del nuevo trabajo que saldrá a la venta el próximo 7 de octubre. La Llamada de Vanessa Alonso va a tener que esperar un poquitito porque tenemos por aquí, sí, Aurora Ferrer y su katana. Qué miedo me da. Ya sabéis, reportera, periodista, intrépida, social media, responsable de social media, revista Cuo, reportera, periodista en la revista Forbes, miembro también de la Asociación de Comunicadores Científicos y gamer. Muy buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿También eres gamer? También. Uy. Tengo que tener cuidado con lo que digo, ¿eh? Cuidadín. Ha sido el día 29 de agosto, el pasado viernes fue el día del gamer, ¿no? ¿Cómo lo celebraste? Yo no pude jugar escribiendo sobre juegos, sobre todo los que he podido jugar este año y me han dejado. Vaya, últimamente no hay buenas noticias para Nintendo, ¿eh? Han despedido a bueno, sí, mañana, 31 de agosto, se cumple el contrato de 320 personas, nada más y nada menos, en Nintendo Europa. ¿No corren buenos tiempos para el videojuego o para el videojuego tradicional, no? Bueno, depende. Ahora mismo yo creo que el videojuego tradicional también tiene a su grupo de oldies, ¿no? Hombre. Que nos encantan jugar videojuegos incluso antiguos. Y recomendamos la revista Retromania. Son unos chavales majísimos que han sacado ahora mismo. Ahora mismo está el nuevo número, está casi dentro de nada disponible. Dicho esto, dejamos los videojuegos aparcados. Teníamos un versus. Pero que no sé para qué lo planteamos, porque luego al final haces lo que quieres. Pero a ver, es que yo le debía una a los oyentes que llevan todo el verano vacilándome en las redes sociales, y creo que la palabra es esa, vacilándome, queridos oyentes. Cada vez que proponía una votación ahí, encajando las votaciones, digo, sí, pues a la que decidan me voy a poner. Uh-huh. Así que nada, he dado esta vez el catanazo para los oyentes. ¿JFK o Ernesto Che Guevara? Pues nos hemos decidido por JFK, finalmente. Fíjate que en esta ocasión había quedado clarísimo la votación, había ganado de calle el Che, pero bueno, vamos a por JFK. Pues JFK nació en Dallas en 1917, en el seno de una familia influyente y numerosa de ascendencia irlandesa, dueña de además una de las fortunas más grandes de Norteamérica. Con el fin de prepararlos desde la más tierna infancia, pues para convertirse en esos Kennedy, ¿no?, en esa raza de familiar, el padre se encargó de fomentar en todos ellos una firme disciplina, ¿no?, y un sano espíritu de competencia. Y les dijo, no me importa lo que hagáis en la vida, pero hagáis lo que hagáis, sed los mejores del mundo. Si habéis de picar piedra, sed los mejores picapedreros del mundo. Para John, pronto estuvo claro que no tenía nada que hacer frente a su hermano, Joe, un muchachote musculoso, inteligente, de brillante verbo y gran magnetismo personal. Por el contrario, él era más bien debilucho, bastante tímido e introvertido, ¿no? Ese carácter anodino se uniría también que no solamente se sentía la sombra de su hermano, el favorito, sino que el presidente Kennedy tuvo una de las historias clínicas más complejas de la Casa Blanca. Sufría el síndrome poliendocrino autoinmune del tipo 2, que se llama APS, una infección no muy común, que solo se da nada menos que en 110 casos de un millón y ataca al sistema inmunitario. También tenía hipotiroidismo. Esto no se le diagnosticó hasta 1947, pero desde que era pequeño, su salud ya daba señales de que algo en él no iba del todo bien, ¿no? Contrajo hepatitis y sufría dolores de espalda crónicos, lo que también le hizo tomar esteroides, que además esto explicarían después, según los médicos, que era lo que le podía haber provocado todas esas afecciones que padeció de mayor, ¿no? Sus problemas de salud le hicieron interrumpir en varias ocasiones sus estudios durante largas temporadas. A pesar de todo, se graduó en el instituto en junio de 1935. El superlativo de Kennedy en la revista de fin de año del colegio debió ser escrito por un visionario, porque decía, el que tiene más probabilidades de llegar a presidente. Y llegó. En 1940 terminó su tesis sobre la participación del Reino Unido en los acuerdos de Múnich. Lo que en un principio iba a ser una publicación privada acabó, gracias a su padre, que lo puso en las estanterías de todo el país, en convertirse en un auténtico bestseller, pues vendió nada menos que 80.000 copias. Gracias a esto, meses después se graduó cum laude en Harvard, en Relaciones Internacionales. La sombra de su hermano Joe ya quedaba cada vez más pequeñita, ¿no? La vida optimista de los Kennedy sufrió, a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, un viraje bastante fuerte. La postura que mantuvo Joseph Patrick Kennedy, un tanto aislacionista, ¿no?, y su falta de colaboración con el gobierno británico, le obligaron a abandonar la embajada. Eran bien conocidas las simpatías que tenía por el general Franco, y de regreso a Boston se ganó una merecida fama de antisemita, ¿no?, por su animadversión hacia los numerosos judíos europeos refugiados en su tierra. Al comenzar ya la Segunda Guerra Mundial, su hermano Joe se alistó en la aviación y él quiso ingresar en la Marina, para lo que tuvo que vencer un montón de obstáculos médicos derivados de la lesión en la espalda que tenía desde que era pequeño, ¿no? Tenía 25 años cuando recibió el nombramiento de comandante de una lancha torpedera que actuaba en el Pacífico. ¿Esto por qué vino? Pues porque un día, mientras cumplía una misión para la que se había ofrecido voluntario, un destructor japonés los abordó en medio de la noche y partió la patrullera por la mitad. Varios tripulantes murieron en el choque. Los supervivientes permanecieron a la deriva durante 15 horas y John se comportó encomiablemente al arrastrar hasta la costa a uno de sus soldados herido en las piernas. Esta hazaña fue la que le dio popularidad y con ella comenzó su carrera política. Política, ¿fue periodista o corresponsal, no? Pues fue periodista y corresponsal. Además lo hizo en la casa madre en la que yo trabajo, en Hearst, ¿no? Estuvo allí cubriendo pues varios conflictos, y fue desde allí donde le dijeron, oye, ¿te animas a venir a la Casa Blanca? Uh-huh. Y bueno, pues se fue, ¿no? Y decidió irse. Además, ¿qué hizo? Cuando de repente pues se vio apartado de esa vida política a consecuencia de una operación de espalda. Eso es, pues nada menos que escribir un premio Pulitzer. ¿Qué me dices? Así, estando de baja, ¿no? Resulta que la obra se llamaba Perfiles de Coraje y contenía 8 retratos de personajes políticos estadounidenses del siglo XIX, ¿no? En 1961 ya por fin fue nombrado presidente, el primero católico de la historia. En los 1037 días que gobernó, Kennedy dejó la impronta del cambio. Sus medidas renovadoras se sucedieron, ¿no? La ayuda federal al sistema educativo, el impulso que da la cultura, las artes, el relanzamiento de la economía, que condujo a un marcado crecimiento del consumo, de las inversiones privadas. Esos fueron algunas solo de las innovaciones. Otras cabrearon bastante más al personal y más aún al militar. Por desgracia, había heredado situaciones bélicas en Laos, en Vietnam, en Cuba y otras más de su predecesor Eisenhower, ¿no? Teniendo en cuenta el momento en que ocurrió el magnicidio, cabe hacerse una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Kennedy no hubiese muerto? El cambio radical que pensaba hacer en la política beligerante cabreó a todos. No olvidemos lo que pasó cuando decidió no invadir Cuba y lo que finalmente ocurrió, que el ejército hizo lo que yo y lo que le dio la real gana, ¿no? Algo así. Luego destituyeron al director de la CIA, pusieron a otro. En fin, tras su trágica muerte se publicó el informe Warren, el informe suscrito por el presidente del Tribunal Supremo, en el que se declaraba como único autor del crimen a Lee Harvey Oswald. Hay libros que critican duramente este informe, ya que le dispararon varias veces desde puntos distintos y se silenciaron algunas declaraciones de testigos presenciales. Las teorías apuntan a la CIA, a republicanos con grandes intereses en industrias armamentísticas y a miembros de su gobierno como el presidente Lyndon Johnson. ¿Por qué? ¿Por qué Kennedy no, che? Pues a ver, era un soñador, un idealista, un personaje fascinante y contradictorio que luchó por lo que creyó en todo momento. Cuando fue investido presidente, dio uno de los mejores discursos de la historia. Recordemos su famosa frase: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Casi medio siglo después de pronunciado, la fuerza emocional, el significado político, la carga idealista y la belleza literaria de este discurso siguen vigentes. A pesar de haber sido siempre tímido y encerrado en sí mismo, supo sacar lo mejor de él cuando hizo falta, convirtiéndole en un presidente que hoy, al menos yo, desearía tener. Thank you, Mr. President. Muy bonito, muy bonito. Un gran personaje, sin duda. Bueno, pues acabamos el verano, Aurora. Thank you, Miss Aurora Ferrer. Un placer haber estado con vosotros. Gracias por acercarte a los micros en directo. Cuando te lo propuse directamente. No. Hombre, es que los oyentes de La Rosa de los Vientos son los oyentes más leales que allí, hay en la me radio. Me pongo delante del micro a las 2:30 de la madrugada, a la hora que sea. No merecen menos esa lealtad. Pon el broche de oro a la sección. Día que yo... Fuerza y honor, compañeros. Eso es. Gracias, Aurora. Un placer. Talking stopped, someone shouted, what? I ran out to the streets. People were gathered everywhere saying, did you hear what they said on TV? Then a guy in a Porsche with his radio on hit his horn and he told us the news. He said the president's dead, shot twice in the head in Dallas and they don't know by whom. Enseguida hablamos con Vanessa Alonso, que ya la tenemos al otro lado del teléfono, pero acércate, Aurora, no te marches, espera un segundo. Ven aquí, vamos a hacernos un selfie y lo publicamos en Twitter. A ver, ¿qué pasa ahora? Las campanas. A ver, Martín. A ver, sin H, con V. Eso, separado. ¿Selfie? ¿Selfie? ¿Selfie? Te voy a dar yo a ti selfie. ¡Hola! ¡Soy Alf! Vamos a ver, ¿qué problema tienes con utilizar la palabra autofoto? Autofoto. Autofoto. Vamos a sacarnos una autofoto. Claro, o autorretrato. Autofoto también, ¿vale? No, pierde todo el glamour. Autofoto. Glamour. Vamos, vamos. Tampoco vale glamour. Hoy me tienes contenta. ni selfie ni glamour. No, nos hacemos una autofoto, como la que nos vamos a hacer ahora, nos hacemos una autofoto. Los autos locos, yo los veía. Pero una autofoto no lo veo, ¿eh? Como bueno. El anuncio, no lo veo. Bueno, pues es lo que hay. Es lo que... Punto. Vale. Si quiero sacar un 10 en el examen, no puedo decir selfie. ¿Y qué decía Lázaro Carreter si llega Lázaro a escucharlo de selfie? Sí, bueno... En fin. Bueno, pues Lázaro Carreter en 1994 habla sobre la palabra airbag. Airbag. Sí. Como y comentaba que él tenía dudas respecto a la eficacia de este invento. Decía que él se abstenía de usarlo por temor, cito, a que se me dispare cuando al entrar en mi plaza de garaje me topo todos los días con la pared como último freno. No estoy... Aparcaba de oído, ¿eh? No estoy psicológicamente preparado para afrontar semejante inflamiento a diario. Añadía, tal vez siga empleándose en el futuro esta cosa. Tal vez la sustituya otro artificio más sutil. Pero el nombre airbag habita por ahora entre nosotros. ¿Y qué propone? ¿Bolsa de aire? ¿Una bolsa de aire? Me estalló la bolsa de aire, bueno, en el coche. Agárrate. Él proponía peto de seguridad o escudo de aire. Escudo de aire. Me estalló el escudo de aire. A mí me gusta el escudo de aire. Escudo de aire, la imagen... Sí, en plan superhéroe. Sí, sí. Como si fuera Capitán América. Claro. Igual. Bueno, un horror con H. Nos sí. quedan dos. Este también es de nota. Sí, este de nota. Aunque a mí me gusta, ¿eh? Es visualmente bonito, es como los mesas con mayúscula. Vamos a ver. Pero... A ver, es que lo... Vamos a ver. Vamos a ver, que espera, que le está dando, que... Tranquila, respira, sujeta, respira. Sujeta, hiperventila, que está hiperventilando aquí ahora mismo. Ahora, sujeta mañana. El boli. Médico, por favor. Vamos a ver, esto es un cartel del Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla, que modernizaron el Ayuntamiento. Sí. Y ahora va y ponen... En la puerta, letra grande, Ayuntamiento de La Rinconada. Bien. Y todo en minúscula. ¿No ves? Silencio. Silencio. No pasa nada. Pelusa pasando. Hay que poner mayúscula. Claro, hay que poner mayúscula Ayuntamiento y a La y a Rinconada. Es el nombre propio. Claro. La Rinconada. Claro. Sí. En minúscula queda bonito. Te digo que la imagen la publicamos con María Rosavientos, horror. Pero a mí me Pero no, tú qué vas, tú de modernito. Diseño guay, chulo. Tú qué vas, de modernito, sí. Sí, está proporcionado. Empiezas a poner mayúsculas ahí, ya me incomoda la imagen. Ahora mismo tiene venga, proporción. Jalo, ponte a copia. Sí, yo copio. Ponte a copia. ¿Qué pongo? ¿Qué escribo? Pues Ayuntamiento que con mayúsculas. Los nombres propios van con mayúsculas. Van con mayúsculas. Los nombres propios van con mayúsculas. 200 veces. Propios van con mayúsculas. Los nombres propios van con mayúsculas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Almost lost it when he walked away. 11 minutos para alcanzar las 3 de la madrugada y después de que con la venia de Áurea Molina, con su permiso continuamos. Vanessa Alonso. Ya sabes, no hay que decir selfie, hay que decir eso de autofoto, ¿eh? Autofoto. Autofoto. Oye, autofoto. Está de moda el palo. ¡Un palo! Colocas el móvil en un extremo, te viene con un mando y por Bluetooth se conecta al terminal mediante una aplicación de móvil y te haces las fotos a distancia. Es tremendo esto. Esto es tremendo, la tecnología, lo que hace con un palo. Nos faltan los móviles flotantes. Habrá sido un español. Vayamos andando. Habrá sido un español el inventor, con el palo la fregona, con el palo el chupachus, con un par de palos el helicóptero, y ahora con un palo haces el selfie. Bueno, Vanessa Alonso, te han cazado, Claro que me han cazado, ¿cómo no me van a cazar? Pero la primera. A la primera, taca. Sí, según sí. Estábamos acabando, ya dijeron New Orleans. Sí. New Orleans, efectivamente. Ay. Nombre que curiosamente cayó la semana pasada, ¿no? Con, uh-huh. con Miami y nada, he seguido mi recorrido por el sur y nada, aquí hemos terminado. Y fíjate, también salió en el programa este verano, cuando hablamos de Truman Capote. Bueno, pues regresamos a Nueva Orleans. Cuéntanos un poquito, Vanessa, tenemos 10 minutos para recorrerlo. Pues muchas cosas hay que contar de Nueva Orleans. Bueno, así en plan datos, pues estamos hablando de la ciudad más grande del estado de Luisiana. Uh-huh. Y bueno, a ver, si pensamos en Nueva Orleans, pues nos viene a la cabeza cocina, música, fiesta y cosas tan exóticas como el vudú. Uh-huh. Bueno, pues Nueva Orleans, lo vemos que es la cuna del jazz y del rhythm and blues. Es la tierra, por ejemplo, que viene a ser a Louis Armstrong o a los escritores Tennessee Williams o a John Kennedy O'Toole, ¿no? John Kennedy O'Toole, el autor de La conjura de los necios, de hecho, él ubica la obra en Nueva Orleans como crítica, ¿no?, de la sociedad americana. Y si miramos un poco su historia, pues nos encontramos con una colonia francesa fundada a principios del siglo XVIII, cuya ubicación pues se eligió precisamente por su posición privilegiada con respecto al Mississippi, ¿no?, y es el principal puerto de este río. Después fue española durante unas decadillas, gobernada por españoles, hasta que Napoleón la reclamó de nuevo para sí, para venderla a los recién nacidos Estados Unidos. Uh-huh. ¿Eh? Hablando, retomando las pistas que dimos al comienzo, tal vez conviene explicar esa algarabía que escuchábamos, ¿no? Esa algarabía tan característica era los sonidos del Mardi Gras, ese martes graso que se celebra el día anterior al miércoles de ceniza. Es ese último día antes de que llegue la abstinencia de la cuaresma. Aquí se puede disfrutar de todo tipo de placeres, ¿no? Eso es algo que define bastante bien la ciudad, ¿no? Aunque el gran día es ese martes, en el caso de Nueva Orleans, pues hay fiesta, desfiles, días, semanas anteriores. Y no solo concentrada con el Mardi Gras, o sea, tenemos... No es solo un día puntual, vaya. Uh-huh. Aquí hay fiesta, o sea, es una ciudad muy loca, muy viva, con muchísimo ambiente en la calle, con ruido, con música, con fiesta, a pesar de lo que ha sufrido, ¿no? O sea, además por las fechas que nos encontramos, es 30 de agosto... El 29 de agosto de 2005 estábamos hablando que un huracán terrible entraba por el sudeste de Luisiana, sí, y dejó la ciudad devastada. Bueno, es una ciudad que se remonta, que sale de sus cenizas como con nuevas ganas de vivir. Entonces el Mardi Gras es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y lo de los collares, cuéntanos. Sí, los collares, es que desde las carrozas tiran los collares. Uh-huh. Y bueno, pues te los pones, son de distintos colores. Ha habido una evolución en los collares, ¿no? En cuanto a la calidad, ahora pues muchos de ellos vienen pues eso, de China, tal, entonces pues son en plan así como baratillos, de plastiquillo, tal, así como con unas bolas muy gorditas. Sí. Y te llenas de collares. Que, ¿cuál es el origen? El origen de esta tradición. El origen, ahí me has pillado, Martín, me has pillado, pero... Pero bueno. Sé dónde termina, o sea, que sé dónde termina y sé que... ¿Sabes lo que pasa cuando te dan un collar? Porque durante la cuaresma no se puede, o sea, se queda todo por ahí colgando, no se pueden ver collares, es algo que no está bien visto. Y que son los colores, los típicos colores, que también estaba metido en este poema, son oro, verde y morado, ¿no? Son los colores de la ciudad. Uh-huh, uh-huh. Que, como decíamos, todo el mundo en Twitter con Almadía Rosa Vientos había visto venir... desde Alex Andrades, Nefertiti, decía, está Nueva Orleans, habláis de Nueva Orleans, Mardi Gras, Sara también lo decía. Bueno, Plinio se fue un poquito del mapa, apuntaba que podías estar en Albacete, tal vez. Hombre, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Claramente, no. Y muchos, durante todo ese agosto, ¿está en mi pueblo? No, ojalá, estaría bien, pero no. Bueno, apúntanos. No he estado en los pueblos ajenos. Recomiéndanos algún sitio importante para visitar en Nueva Orleans. Aquí hay de todo, vamos a ver. Hombre, sitios así conocidos, pues tienes ese barrio francés, que curiosamente fue construido mientras estaban los españoles mandando. Uh-huh. Tienes un centro neurálgico importante, la Plaza Juan Pablo II, ¿no? Donde hay un montón de adivinos, lectores de manos, leyendo fortunas. Tienes la Catedral de San Luis, muy cerquita. Eso está cerca del Mississippi, donde se pueden, vamos, al lado del Mississippi, donde se pueden coger ferries para recorrer la ciudad. Otros barrios importantes son la Pierce Point, Garden District. Hay un montón de sitios donde ver, ¿no? Es una ciudad que respira historia y muchísima vida. Y una parte muy importante es lo del tema del vudú. O sorpresa para todos aquellos que bueno, pues que les guste ese misterio. Hay tour para ver mansiones encantadas, para ver el cementerio de San Luis, donde está enterrada Marie Laveu, que es la llamada reina del vudú. Entonces hay un esoterismo y un misterio y un encanto que tiene esta ciudad bastante especial para todo aquel que le guste. Y por supuesto el museo del vudú. Del vudú también es bueno, claro, es que a mí estas cosas me gustan especialmente, ¿no? Por eso lo he seleccionado un poco más, pero bueno, estás practicando, estás practicando. No, o sea, a ver, te vas a sacar el título. Esto que me hago un poco de miedito. Tengo un poco de miedito. No, esto me gusta verlo, tengo esa curiosidad morbosa, pero no, me da un poco de sustillo, porque esas cosas me las llevo hasta creer. Sí. Bueno, y un apunte gastronómico. Gastronómico, por ser el último programa, os voy a llevar a un sitio donde, bueno, si queréis comer, pues aquí pues tienes esa cultura cajún, esa cultura criolla, se pueden comer el segumbo, jambalaya, pero os voy a llevar a escuchar jazz. Hay que escuchar jazz, Dios mío. Entonces nos vamos a ir a la calle Frenchman, donde hay casas con más de 100 años y hay diferentes locales muy recomendables para escuchar música en directo. Eso sí, aquí comer poco, beber pues sí, un poquito más. Entonces, al Spotted Cat. Ajá. Ese es uno de los más emblemáticos de la zona donde han... Seguro que allí suena la música... Con eso no te hace falta comer. De uno de los grandes, Johnny Adams, Feel the Heat, Feel the Beat, o otro grande de la canción de Nueva Orleans, Louis Armstrong. What a wonderful world. Hemos escuchado también a la reina del soul de Nueva Orleans, a Irma Thomas. Con ella comenzamos, bueno, Keep the Faith. 73 años tiene. Una canción esa precisamente que suena, es que probablemente este hombre estaba pensando en su lugar de origen, ¿no? Esto es un lugar especial. Pues con ella vamos a despedirte, Vanessa Alonso. Gracias por compartir las ondas desde el otro lado del charco. Gracias por participar en La Rosa de los Vientos. Desvelamos al final en qué ciudad te quedas, porque no te vas a quedar ahí, no te quedas en Nueva Orleans. Pero no me quedo en Nueva Orleans. Estos años están en Nueva York y bueno, pues a partir de ahora, los que quieran encontrarme, me encontrarán en Atlanta. Te vas a afincar en Atlanta, bueno. Me voy a afincar de momento en Atlanta, luego ya veremos. Ya lo dijimos aquí, ya lo dijimos aquí, que tú quieres presentar el informativo, ¿eh? This is you, man. Vanessa Alonso. Bueno, pues nada, de vuelta a Atlanta, a la ciudad en la que abres el grifo y sale Coca-Cola, ¿eh? Sí. Cuidado con aquellos árboles. ¿Cómo eran los árboles? Los alemanes, los kutsus. Melocotoneros. Sí, los melocotones. Hay que comer melocotones, señores. Y nada, en el próximo viaje de regreso a España, tráete algunos, que a mí me gustan. Y ya le daremos buena cuenta a esos melocotones. Gracias, Vanessa. Y lo dicho, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte para todos. What a wonderful. Un minuto para alcanzar las 3 de la madrugada. Enseguida regresamos a la sintonía de Onda Cero con La Rosa de los Vientos. Muchos contenidos todavía. Hablaremos de cómics, de webseries y de zarzuela. Eso será a partir de las 3 con Raúl Shogun, al que le espera una sorpresa muy especial. Sí, va a ser un momento entrañable, de los que recordaremos por mucho tiempo. Va a ser un momento emotivo el que vamos a vivir junto a Raúl Shogun. Además, hablaremos de webseries, veremos si ha acertado o no ha acertado Paula, creo que solo una en su porra, en la porra de los Emmys 2014, y veremos qué webseries se parecen a las ganadoras de los Emmys 2014. Hablaremos con Paula Hernández y hablaremos con Rafa Casete y ese barberillo de Lavapiés. Lo haremos a partir de las 3 de la madrugada. Ahora tiempo para las noticias en Onda Cero con Marta Duchao y Mónica Cartes. Enseguida regresamos aquí a la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. minutos pasan de las 3 de la madrugada y ya sabéis, ¿eh? A realizar el test en antena3.com/corazonescontentos. ¿Tienes un corazón contento? Mira, vamos a publicarlo también en Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Ahí queda. Encaramos ya la prueba hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, hora cultural por excelencia en La Rosa de los Vientos. Preparados para disfrutar de cómics, webseries y teatro. Os vamos a dejar muchos deberes, o al menos así me pasa a mí. Hacemos muchas recomendaciones, no todas las he podido disfrutar, así que todas las noches me llevo una pila de deberes, cómics por leer, webseries por ver y zarzuelas, sí, aunque la del Barberillo de Lavapiés ya la he visto y tú también la habrás visto seguro, vuelve a verla, vuelve a disfrutar con la zarzuela. Por cierto, que esto es por continuar con las cadenas, ¿no? Luego tengo aquí una lista de cosas que he ido haciendo, como la lista del Ice Bucket Challenge, los retos de foto seriéfila, foto cinéfila, lo de los corazones contentos, que por cierto, lo del Ice Bucket Challenge, la campaña de ese cubo helado que hemos ido siguiendo a lo largo del verano y que en nuestro país ha permitido ya recaudar unos 120.000 euros, ¿sí? Lo comentaba la asociación española, Adela, 120.000 euros, aunque al principio decían que no se estaba notando, caramba, 120.000 euros no está nada mal. Una iniciativa que se ha convertido en algo lúdico, decía la nota de prensa de EFE. Bueno, lúdico hasta que te caen 1.500 litros desde un hidroavión. Los Mossos de Escuadra han imputado al piloto del hidroavión, que hirió al hombre en el aeródromo de Empuria Brava, al lanzarle esa descarga, esos 1.500 litros de agua, como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia. Realizó un vuelo a muy baja altura y dejó herido a este fotógrafo belga de 51 años, Bruno Brocken, que era amigo del piloto, 43 años, de nacionalidad chilena, vecino de Roses. Bueno, está imputado, como decimos, por los Mossos de Escuadra. A ver qué ocurre, por lo más importante, que se recupere, ¿no?, este fotógrafo belga. Hidroavión no, lo que nos espera es más bien un transbordador. ¿Estáis listos, preparados para subir? Próxima estación, Selene, la Luna. ¡Nos vamos! En este espacio hemos viajado a Tierra Salvaje, hemos viajado a Genosha, hemos viajado a través de Japón, hemos viajado, sobrevolado Nueva York, hemos pasado por esos espacios infantiles de los pitufos, por ejemplo. Sí, toque divertido. El toque que nos propone Raúl Shogun en La Rosa de los Vientos es él, forma parte de su forma de ser. En el fondo, él y yo somos unos niños, nos divertimos haciendo radio. Y es lo que vamos a hacer esta noche, una vez más. Raúl Shogun, muy buenas noches, bienvenido a La Rosa de los Vientos. Hola, buenas noches. Vamos hoy a un lugar especial, sí. Más allá. También soy de más allá. Queridos oyentes, lo primero es lo primero. Más y allá lo de la tierra. Sí. La seguridad. Sí. Señores, vayan poniéndose sus trajes, cierren bien la escafandra, coja la rebequita, que va del frío. Vamos, más que frío. Es que hoy vamos a un sitio donde aire, no hay mucho. Con lo cual, por eso decía ayer... O cogéis la bombona de oxígeno... Sí, o vais cogiendo tanques, o vais un poco complicado. Fastidiados. Con lo cual, iros preparando que vamos a subir un transbordador para subir hoy a la Luna. ¿Vamos a la Luna? Venga, pues vamos a poner algún tema relacionado con la Luna. Por ejemplo, este. El gran... Fly me to the moon. Frank Sinatra. Let me play. Frank siempre es bien. Fly me to the moon. Let me see what spring is like on... A Jupiter and Mars. Llévanos hasta la Luna, pero tráenos de vuelta, Raúl, por favor. Bueno, intentaremos, iremos a la Luna, que ya nos están esperando, como buenos gallegos siempre están allí, científicos nos están esperando, los gallegos en la Luna, ya sabes. En la luna, luna. Siempre hay un gallego en la Luna, Luna. Fíjate que no la cositas. Me has pillado a tres pies, esta la podía haber puesto. Te pillé. Bueno, vamos a la Luna. La Luna como escenario de cómic. Realmente es uno de los escenarios que aunque parezca extraño, se utiliza bastante en el mundo del cómic. Primero porque asentaron allí a la Liga de la Justicia de DC, crearon su atalaya en una de las zonas, en el área azul de la Luna, establecieron su base con un teleportador para ir de la Tierra a la Luna, básicamente por aquello de que no les molestaran, pudieran reunirse un sitio donde poder experimentar y tener vigilada la Tierra desde la Luna y contra el tema cósmico que siempre se ha utilizado mucho en DC, los enemigos extraterrestres, uh-huh. ejemplo Green Lantern y demás, se utilizaba como base de operaciones, como punto intermedio para evitar males mayores, ¿no? Mira, Rem también le dedicó un tema a la luna. Bueno, al hombre de la luna que era Superman, decías, ¿no? Que estaba sobre la luna en menos que está, estaba así sobre él, ¿no? No le hace falta ningún tipo de... No le hace falta. De oxígeno. Incluso la han utilizado como excusa en la parte del área azul de la luna, porque se supone que hay una micro atmósfera creada por extraterrestres como base de operaciones para adaptarse y atacar la Tierra. Uh-huh. Entonces, la excusa era te ponías la escafandra durante una serie de metros hasta que llegabas a una burbuja invisible donde podías andar normal, donde no hacía falta que volaras, porque bueno, de un salto podías ir o podías andar normal y podías crearte hasta tu propia casita, ¿no? Tanto Marvel como DC han utilizado ese recurso, creando allí además ciudades, tecnologías, incluso uno de los momentos épicos de X-Men se hizo allí, ¿no? Uh-huh. En esa parte. Walking on the Moon, vamos a dar un paseito por la luna. ¿Quién, si nos lo diéramos, con quién nos podemos encontrar? Hemos visto gente del universo DC. Y tenemos gente del universo Marvel, tenemos al Vigilante, que está siendo el protagonista en Marvel, porque es el encargado de vigilar qué ha ocurrido antes, qué está ocurriendo y qué ocurrirá en el futuro de la línea de continuidad de Marvel. Sin embargo, alguien la ha atacado. Estamos hablando de que se van a descubrir pecados del pasado, pecados futuros, y utilizando un poquito el tema cósmico que van a poner de moda tanto en cine como en televisión, van a aprovechar una base de operaciones que tienen en la Luna para poder sacar a todos los héroes de Nueva York, de Manchester, de cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, Tierra Salvaje, a la Luna, para después terreno tirar, refugiado. Claro, para luego coger y aprovechar ir a otras galaxias diferentes como la galaxia Sear. Y atacar a gente como Thanos. ¿Se está sobrepoblando la Luna? Sí, sí, todo lo que hay allí se está utilizando. A ver, seamos sinceros, una de las cosas que más nos ha gustado, aunque haya sido tema de conspiranoia total y absoluta, es poder pisar la Luna. Sigue estando cerca, sigue estando lejos. Sin embargo, nos gusta tenerla ahí. Y el lado oscuro de la luna también forma parte, ¿no?, de los escenarios del cómic. Sí, y además tenemos eso, a amigos nuestros. Ahora, chicos, si os fijáis un poquito de atrás y os fijáis un poco en el transbordador, no es que se haya caído, es que, no quería decíroslo, o si no os fijáis mucho, pero es que el transbordador es un transformer, que es que han aprovechado la parte que no se ve para tener ahí un sitio donde refugiarse, donde transformarse. Y hombre, pobrecito, después del viaje y después de aguantarnos a todos, necesita descansar. Los Transformers han estado presentes en la Luna, han utilizado esa base de operaciones, siempre refugiados al acecho y al cambio. Así empieza la película, ¿no? Sí. De repente, pues se manda la misión de Estados Unidos allí, muy bien, el pequeño gran paso para el hombre, pero grande para la humanidad. Y ahora le dicen, chicos, tenéis 10 minutitos, venga, ¡hala! Y allí encuentran a un robot, ¿no? Un así robot empieza... sin forma. Sí, sí, empieza la película. El tema de en el cómic es directamente, entran en la Tierra. Lo que pasa es que utilizan, como por decirlo así, punto de referencia, la Luna, donde poder esconder, por decirlo así, sus bebés, para poder bien, ver los Transformers que están por venir, que fueron los que se fusionaron con los humanos en capítulos posteriores. Al principio eran solo Transformers y después se unieron Transformers con humanos. Autobots, Decepticon, bueno, universo DC, Marvel, pero nos falta uno, mira. Subidos al avión. Ah, no, al transbordador, al cohete. Al cohete, al cohete. Du centre de recherche atomique de Broglie. Este es el narrador. Nos está contando que el cohete ha partido. ¿Y quién va en el cohete? Él lo dice, escucha. El profesor Tournesol, Tantan, y Milú. Tintín, Milú, el profesor Tournesol, ya sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Sí, señor, que quizás sea una de las, a nivel personal, de las que más me gusten. Sí, mira, es Tintín. Mira, están llamando a la Tierra. ¿Y si la Tierra? Aquí la Tierra. Ici fusée lunaire. Míralo. Ese es Tintín. Allô, allô. Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance. Ese es Milo hablando con Jayita, con mi chicha. Le professeur Tournesol y Monsieur Wolf aussi. Nous sommes tous sains et saufs. Quelle est notre position? Esto lo podéis encontrar también en internet. Sí, sí. El Tintín, ese viaje. Además, es de las pocas historias de Tintín, que es objetivo la luna y viaja a la luna. Sí. Utilizando en dos que en Tintín normalmente suelen ser historias independientes, sin embargo, en esta vez fueron consecutivas. El objetivo y el aterrizaje en la luna, es cierto. Uh-huh. Y están consideradas en dos de las historias más vendidas de Tintín, entre las cinco más vendidas, herederas evidentemente de Julio Verne. Además tiene el privilegio, ¿no?, de que se dice siempre esa frasecita de todo lo que fui capaz de inventar, otros eran capaces de realizarlo, y en este caso utilizaron sus medidas, entre comillas, la distancia que tenía que tener el cohete, fuerza, dónde debía de ir, dónde debía de aterrizar para hacer el aterrizaje en la luna real, ¿no? Entonces Ergue utilizó todos esos datos para hacer ese viaje de Tintín, ese poner ese periodista en la luna, poner ese perro en la luna, realmente divertido, con las escafandras, que realmente, claro, es algo lógico, si un humano lo tiene que tener, porque un perro no, claro, claro, realmente es algo divertido, es algo curioso, aventuras puras y duras, y realmente ir a la luna y no visitar a Tintín ni ver el cohete, me parece lo peor. Genial, genial. Es esta, maravilloso. Y genial, y de hecho se publicó 3 años antes del lanzamiento del Sputnik. Hemos llegado a un punto, Raúl, casi de despedida, pero como dije la semana pasada, tengo guardada para ti una pequeña sorpresa. Y quiero que escuches esto con atención. Vamos allá. Escucha, Raúl. Bueno, pues nosotros vamos a seguir hasta las 4:03 en Canarias, intentando hacer que disfrutéis de la madrugada, que paséis un buen rato. Y dentro de nada, pues vamos a hablar con nuestro buen amigo Raúl Sinovas, que se incorpora al equipo de La Rosa de los Vientos, para conversar sobre cómics, el noveno arte, un asunto muy demandado por buena parte de la audiencia y que seguro que va a interesar a la otra parte. Vamos a ver cómo se cuecen las novedades, a ver qué hay de nuevo en las tiendas, qué es lo que está pidiendo el público y también el cine, cómo recibe a estos cómics. Parece que ahora están muy de moda. Ahí llegas, Raúl. Hace 10 años de eso. Y en Salamanca hay un auténtico santuario para la cultura, un auténtico santuario para la fantasía. Ahí están nuestros amigos de Shogun. Y la verdad es que es una tienda maravillosa donde te lo puedes pasar bien una tarde, dos, incluso todo el año. Y Raúl Sinovas, que es además buen oyente de La Rosa de los Vientos, nos va a hablar sobre cómics, que es una de sus pasiones. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí escuchando. ¡Qué vocecita! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es que luego hubo una adaptación con la música de Queen que pones al fondo. Sí. Y la verdad es que sigue gustando. Flash Gordon es un clásico que sigue estando sí, en cualquier lugar. La verdad, siempre me dio vergüenza volver a escucharse, ¿no? La primera vez, ese miedo, es enfrentarse a los micros. ¿Quedáis decepcionados o en algunos casos hay gloriosas excepciones, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, sí, depende. Hay de todo. Tienes que pensar que también se hace mucho pensando en los jóvenes, en los chicos que quieren empezar a leer cómics, y bueno, sí, la verdad es que viene bien para empezar a atraer a la gente. Qué, bueno, qué recuerdos, ¿eh? Fíjate. Además, la madrugada del lunes al martes, y sí que fue mucho... Era una apuesta hablar del cómic, ¿eh? Sí, programa a nivel nacional dedicado a una sección exclusivamente al cómic. Era toda una apuesta. Año 2004, septiembre, arrancaba la temporada. Regresaba La Rosa Antena a diario y escuchando un poquito de Queen. Fíjate cómo acabamos. ¿Cómo acabamos? Sí. Porque no recordaba que habíamos empezado así, la verdad. No, son cosas que no... Son 10 años los que llevas participando, colaborando en La Rosa de los Vientos. Aprovecho para darte las gracias. A ti siempre. Te voy a echar un poquito de menos, ya lo sabes. Y a ti, pero... Solo un poquito, nada más. Pero bueno, simplemente es coger teléfono y seguir ahí, disfrutar. Me lo paso de cine, de vicio, todos los veranos. Hemos apostado por cosas diferentes, desde cromos, músicas, nos hemos ido de viaje, hemos conocido cosas diferentes, nos hemos reído, que a estas horas de la madrugada siempre es algo agradable. Y es un auténtico placer y un auténtico gusto trabajar contigo, estar contigo, tenerte como amigo. Si el agradecimiento es al contrario. No, esto es así. No. Es de todos los oyentes, a ti por haber hecho esta sección y hombre, y a Juan por haber apostado por ti. Se la jugó. Cuando yo te conocí en la presentación de Enigma, ¿te acuerdas? Sí, es así. La Casa de América. Casa de América. Te metiste un banana split. Pero además, bueno, como cena, conozcamos. Cena. ¿Vas a cenar algo? Sí, un banana split. Reconozco que es un helado favorito, me gusta mucho, y sí que fue divertida esa apuesta, algo diferente, algo de ¿por qué no? ¿No? Juan se la jugó, dijo ¿y por qué no? Fíjate, pues nada, 10 años. El próximo que te tomes, a su salud y a la mía, y a la de todos los oyentes, ¿vale? Vale, lo haré. Gracias, Raúl. A ti siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Todo esto lo puede evitar adquiriendo un receptor Telefunken. Varios modelos, varios precios, pero una sola marca. ¡Telefunken! Ha sido la sensación, una de las sensaciones del verano, la sección de Paula Hernández. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sensaciones, alguna positiva y otra negativa, que nos han dado caña esta semana con spoiler, que bueno, hemos hecho spoiler. Es que el tema de spoilers es algo tan delicado. Tú lo vives en Bertele. Sí, yo en Bertele lo vivo cada día. Es poner Breaking Bad, acaba y dicen, es spoiler. Dicen, a ver, respirar es spoiler. No, hijos, tranquilizémonos. Respirar es spoiler. No. No, todo es spoiler. Incluso la gente que hemos visto las series nos creemos que hay más spoilers que las que la gente que no la ha visto, que no se entera. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Que cuando ya la has visto, crees que es spoiler, pero la gente que no lo ha visto, porque escucha un diálogo... Exacto, o algún nombre de alguien, es que no se queda. Hay pasa, que incitar, ¿verdad? Incitar a acercarse a la serie. Es lo que hemos tratado de hacer. La semana pasada lo hicimos con los candidatos a los Emmy. ¿Cómo fue la porra? Pues la verdad es que solo acerté una de las ganadoras, pero que fue la mejor, que fue Breaking Bad. Sí. Pero iba sobre seguro, ¿no? Sí, porque claro, ya lo comentamos aquí, era su última oportunidad y cómo claro, no iba a ganar. Claro, yo sabía, pero también, no sé, me imaginaba que iba a estar un poco más repartido y al final no, todo Breaking Bad, entonces bueno. ¿Y The Orange is New Black? ¿Qué? Ah, te tengo que decir que se lo merece Breaking Bad, es una obra maestra. Y Orange, la verdad es que yo una decepción, porque a ver, me gusta Modern Family, pero para mí es mucho mejor Orange is the New Black. Así ¿sí? que sí, para mí mucho mejor. Bueno, pero claro, tampoco es comedia, no sé, es que hay un lío que tienen los también lo comentamos, que... Sí. Por eso pensabas tú que se lo iba a llevar. Claro, yo pensaba porque si competía con las otras series que estaban enmarcadas como drama, pues lo tendría más complicado, entonces... Sí, bueno. Y pero bueno, la verdad es que más comedia es Modern Family, se lo merecería más por ello, a ver si el año que viene se lo piensan y la presentan como drama a Orange, y a ver si de esa manera... lo mismo pasó con True Detective, que se pensaba HBO que presentándola como drama iba a triunfar y no se llevó nada, y tendría que haberla presentado como miniserie, que es lo que es, y eso hubiese llevado más. Pero bueno. Una de las grandes perdedoras, tal vez. Sí. Y es por eso, porque HBO la cagó presentándola como serie dramática y no miniserie, porque se hubiese llevado todo como miniserie. ¿Y Sheldon Cooper? ¿Qué hace Sheldon Cooper? Bueno, ¿qué Jim hace Parsons, y sus chicos ahí? Bueno, ya ha batido récords, está como Frazier, como Kelsey Grammer. Sí, es una pasada Jim Carson. Hay Jim Parsons. Y sí, yo también digo lo mismo, que ya está. Pero pongámonos en su papel. Es decir, ya te has llevado todos los premios. Si la serie sigue funcionando, ¿qué haces? Claro, ¿paras? ¿La cierras? Pues no, acaba... pues pide aumento de sueldo, que es lo que ha hecho. Y ahora ya no hay nadie que le, vamos, que le haga sombra. Claro, que le diga no, que no te aumentamos el sueldo, porque claro, con estas tantos Emmy. Esos serán los galardonados en los premios Emmy. Sí. Y lo que queremos esta semana hacer es hablar de webseries cuyos argumentos puedan remitir o, ¿no? Sí, para la gente, estas series de los Emmys. Sí, la gente que a veces me dice, oye, pero ¿dónde encuentro webseries o qué webseries debería ver yo? Pues yo le digo, mira, depende de tu gusto, ¿no? Entonces vamos a apuntar a la gente que le gustan estas series ganadoras de los Emmy y os voy a proponer una webserie que de alguna manera pueda recordaros o pueda gustaros si os ha gustado esa ficción anterior. Bien, empezamos por, bueno, la gran ganadora, Breaking Bad. Empezamos por Breaking Bad. Sintonía de la serie. Esa, qué gran sintonía. Bueno, es que a mí me ponen los pelos de punta. ¿Es Walter un traficante o no? No sé, no lo digas, Martín, a ver no, si va a ser spoiler. No voy a decir más. Pues Breaking Bad, sí, esa serie que protagoniza Bryan Cranston, que es Walter White. Es un profesor de instituto que después evoluciona el personaje. Ya está ahí. Ya está, no digo nada más, pero evoluciona muchísimo. Entonces... a una webserie en la que el personaje evolucione. Exacto, una webserie también dramática que el personaje también evolucione muchísimo y es Marjaba. Después lo veis escrito en la pizarra. Marjaba A ver si os suena. Un caso que se hizo que pasó hace años en Barcelona, que un joven agredió a una marroquí por llevar velo, etcétera, en los ferrocarriles, creo que fue, o en el metro, y salió por todos lados esa grabación en que le estaba pegando unas patadas. Pues Marjaba se inspira en ese caso y coge a un actor, ¿no? Pero el personaje principal es ese supuesto joven que agredió a un marroquí, y entonces lo que le condenan es hacer servicios sociales. ¿Pero dónde? En Marruecos. Se lo llevan a Marruecos y entonces ahí el chico pasa de está súper agobiado, que se quiere volver a Barcelona, como vamos a oír ahora, por ejemplo. ¿Tenemos un fragmento? Dale. Ramón. ¿Qué pasa? ¿No de ese Ramón ahí, bueno? Aquí él está haciendo un Skype con sus amigos. Ajá. Es cierto, en las Jaimas, o sea, tiendas de campaña hechas con mantas. ¿Te jodas? Es como Jaime, pero antía. ¡Qué sorpresa te traigo, eh! ¿Pero cómo está eso hecho con mantas? ¿No se cae? No, porque se aguanta con los palos. Oh. ¡Qué modernidad! ¡Mira que te echamos de menos, eh! ¿Qué pasa? Bueno. El protagonista es Alain Hernández, que ahora está haciendo Palmeras en la Nieve con Mario Casas. Ajá. Y la verdad es que es un pedazo de actor y hace eso. Al principio, en los primeros capítulos, lo ves como haciendo Skype con sus amigos, con su hermana, deseando volver. Y al cabo de los últimos episodios, él ha cambiado. Ha cambiado mucho. Claro, su experiencia pues lo ha cambiado y ya tiene otra visión. Más consciente de la realidad que está viviendo ahí en Marruecos. Sin hacer spoiler, te pongo este trocito para que veas que ya ha evolucionado ese personaje de alguna manera. Ajá. Pero tú no eres eso, Tony. ¿Eh? Tú no eres eso. Tú no eres un monstruo. Ya lo estoy cambiando. Ya lo sé, si te lo veo. Pero la verdad es que me siento muy orgullosa de ti. Tampoco me digas, o sea, al final voy aquí a aparecer. No. No se lo digas al Ramón, loco. ¿Cómo que no? Ahora mismo salgo al balcón y lo publico a los cuatro vientos. Ahora me hace vergüenza, no se lo digas. Claro, diga. Claro, que él está teniendo sensibilidad, ya. Eso no se lo puede decir, ya. Cuando él era un matón. Uh-huh. Entonces, la recomiendo fervientemente, es muy buena, está dirigida, ajá, por Sergi Cervera, que es uno de los directores que yo les llamo el Woody Allen de las webseries. Uh-huh. Es un director que promete mucho. 13 episodios, eso, con Alain Hernández de protagonista. Y eso, pues veréis algún tipo de evolución. Marjaba, muy bien. Sí. Algo parecido a Breaking Bad. ¿Qué tenemos en categoría un poco cómica, como Modern Family? Pues ganó Modern Family, ¿sí?, una vez más los Emmy. Bien merecido, pero una vez más. Uh-huh. Y ahí está la sintonía de Modern Family. Ajá. También, tremenda comedia, la verdad, con Sofía Vergara, que estaba preciosa en los Emmy, la verdad. No se rompió nada, ¿no? No se le vio nada que ella no quisiera enseñar. Y de hecho hubo polémica también con Sofía, porque apareció de repente dando la vuelta mientras un presentador decía: nosotros damos lo que quieren ver el público. Y ella salía dando vueltas y decía a la gente que estaba como mujer objeto y tal. Ya. Y ella respondió muy bien diciendo que, bueno, que hay gente que no tiene sentido del humor. La verdad es que ella sabe perfectamente quién es y lo que hace. Ajá. Y bueno, pues como Modern Family es una especie de falso documental, ¿no? Sí. Que lo hablamos también la otra vez, que miraban a cámara. Cámara en mano, miran a cámara, zoom dentro, fuera. Sí, y sí. Totalmente cómico. He buscado una webserie también, un falso documental comedia, que se llama Fracasados por el Mundo. Uh-huh. Es una webserie que ganó hace 2 años el Notodo Film Fest. Ajá. Con 2 episodios que presentó. Y es que está muy bien. Porque 2 episodios. Sí, presentó 2 episodios, pero ahora ya tiene 5. Ajá. Pero los ganadores fueron esos 2. Y lo que hace, pues se inspira en esto de españoles por el mundo, que siempre cuando van las cámaras a esos españoles que están en Australia, sí, o sí, en Indonesia, están muy felices. Qué bien, ¿no? Viven, sí, ¿no? Están, pues ellos hacen lo contrario. Ah. Van a buscar a la gente que no vive tan bien, que son unos fracasados, que... ¿Y tiene fragmento también? Sí, sí, sí, vamos a escuchar un poquito. Es muy verdad que la llegada te genera mucha incertidumbre. Trato de prejuzgar lo más rápido posible, calcular edades me cuesta mucho. He llegado a es tratar un chico a un que ha llegado a compartir piso en un país extraño, no me acuerdo cuál era. Los momentos de asueto son para mí más complicados. Personalmente padezco un poco de fatiga comunicativa. En ese sentido hay personas que no vas a tener problema. Es gente que no entiendes nada. La conversación se acaba muy rápido. No es todo tan idílico, ¿no? Claro, claro, el tío es un friki, la verdad, ¿eh? Mantemos así una cierta distancia, pues, tiene alguna reacción marcial, date cuenta que es una cultura diferente que no conoces. En cambio hay otros con los que sabes que el día a día va a ser agotador. Gente que tiene mucha ansiedad de diálogo a cualquier hora. Y te van a desgastar. Oye, José Manuel, ¿y cómo lleváis el tema de la privacidad? Porque sois como mucha gente aquí metida, ¿no? Es importante tener tu propio espacio. Si además puedes añadir algún tipo de cierre de seguridad para tus pertenencias, te va a venir muy bien desde el punto de vista de la ansiedad, ¿no? En mi caso introduje como clave una combinación de 15 dígitos de manera aleatoria, muy difícil de retener, ¿no? Eso me dejó una semana privado de mis mudas, pero se puede multar a cualquier hora. Muy difícil de retener, ¿no? Normal, 15 dígitos aleatorios. Es muy buena, creada por Gonzalo Gurrea, Fracasados por el Mundo, 5 capítulos que los ves en un momento porque son... tienen un humor muy suyo y sí. Que si te gusta. Muy bien, muy recomendable. Y de hecho me recuerda también un poco de Orange is New Black, ¿no? También cuando llega, porque bueno, en fin. Ah, sí, claro, cuando llega la cárcel. La privacidad, todo, hay todo un poco ahí también. Muy bien, muy sí, buena sí. Recomendación. Y una última, hemos hablado de que esta serie tenía 5 capitulitos. Sí. Hablamos de una miniserie ahora, sí. ¿No? También galardonada con un Emmy. Sí, la que ganó en estos premios, que fue Fargo. Yo me puse súper contenta porque la he visto hace poco, Fargo, y me encantó. Te deja un buen sabor de boca. Increíble esa serie. Está muy bien la serie. Tiene guiños de humor, humor ácido. Sí, sí, sí. Los hermanos Coen, que son. Es lenta, es lenta. Hay planos de secuencia un poco largos que dices, ay, avanza un poquito, por favor. Pero es bonita también de ver. Tiene unos espacios bonitos, ¿no? Decorados. Sí, tiene esos guiños al espectador continuos que hacen los Coen. Está muy bien. Además, tiene a Billy Bob Thornton, que me dolió también que no ganara nada porque hace un papelón, la verdad. Y quien haya visto la película, hay que decirles que la serie sí remite a la peli, pero tiene más ingredientes que la película. Sí, Fargo, sí, ¿eh? Sí. Y sí, recomendable. También son... Totalmente. No recuerdo cuántos capítulos. ¿Cuántos son? 10, 11, no recuerdo pues cuántos son. Pues sí, son poquitos, son 8 a lo mejor. Dicen que probablemente habría un Fargo 2. Bueno, sí, es que va a haber una segunda temporada de Fargo, pero al estilo True Detective y American Horror, que es otra trama en otros lugares con otros personajes. Aunque de hecho creo que va a ser sobre el padre de ella. No sé si te acuerdas que ella, la policía, pues el padre que había sido también policía anteriormente, va a ir sobre él, creo. Esta segunda temporada. Le ha retirado, el padre está retirado. Sí. Hay un bar, un de carretera. No hagas spoiler, no. No, hasta ahí cuento, pero es muy recomendable Fargo. Bueno, ¿y algo parecido en webserie? Vale, pues entonces nos vamos a otro drama-comedia, esa especie de que nunca sabes si reír o llorar, y policíaco. Nos vamos con la webserie entonces Scaletti. Scaletti Girona Connection se llama, pero bueno, sí, Scaletti es para todos aquellos amantes de los retro, de los años 80, de no sé, de Miami Beach. Todo esto, bueno, pues Scaletti es exquisita. Hay operaciones internacionales también, policías por todos lados, asesinatos, robos, etcétera. Y departamento de homicidios es donde pasa todo. Y, bueno, pues están en busca y captura de uno de los mayores ladrones de la serie, igual que pasaba en Fargo. Vamos a escuchar un poquito Scaletti. Girona Collection. Número uno. Informe de la situación número 2. Todo va según lo previsto, número 1. Esta misma tarde nuestro enlace partirá hacia el punto de encuentro. Operación Jericó, en marcha. ¿Y quién es él? Bigote Manchú, señor. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A robar? ¿Es un ladrón? El mejor. Me lo ha robado todo. Número 1, ¿os encontráis bien? Sí. Sí, muy bien, número 2. Acuda de inmediato a la base secreta. Enseguida, señor. Perfecto. De aquí a solo 72 horas, el mundo se arrodillará ante el poder de Spectrum. El guiño, friki. Este sería el Billy Bob Thornton de Scaletti. Sí, yes. La tos al final. Sí, sí, esta webserie es exquisita de verla, igual que Fargo, que pasa eso, que te encanta, ¿no? Y es por este tipo de ficciones como Scaletti, que nunca llegan a los medios tradicionales, pero que das las gracias de que exista el medio digital donde poder verlas. Bueno, encendemos la cámara. Eso. ¿Te parece bien, vamos, Paula? Vamos. Porque como hemos hecho a lo largo de todo el verano, casi justo al final de la sección, lo que hacemos es encender la cámara para que nos podáis ver en la propia web, en OndaCero.es. Y ya está Paula con micro en ristre y Elena con su cámara también grabándonos. Estamos delante de la pizarra de Paula, en la que hemos resumido básicamente lo que hemos recomendado esta noche, ¿verdad, Paula? Sí, exacto. Aquí tenemos las tres grandes ganadoras de los Emmy: Breaking Bad por un lado, Modern Family en la parte de comedia y Fargo en miniserie. Entonces, para todos aquellos amantes de Breaking Bad, de las dramas, de los personajes que evolucionan a lo largo de los capítulos, yo les recomiendo Marjava. Marjava. Uh-huh. Marjava, escrito con H intercalada. En un tono un poco más cómico. A los amantes de Modern Family les recomiendo Fracasados por el Mundo, un falso documental de esos que a todos nos hacen gracia porque nos recuerdan a los callejeros por el mundo españoles y que nos va a gustar mucho. Tiene un humor muy de ellos. Es que tiene una parte negativa, ¿no? No todo es tan bonito cuando uno se marcha al extranjero, sino que tiene una parte, bueno, no sé si truculenta, si llega a ser truculenta, pero sí cómica. En esta serie podréis ver, hemos escuchado un fragmentito de Fracasados por el Mundo, algo parecido a Modern Family. Exacto. Lo que nos recomienda esta noche Paula. Muy bien. Y por último, la miniserie Fargo, policíaca, con tintes de drama y tintes de comedia. También podéis ver Scaletti, Girona Connection. A lo Miami Vice, ha dicho eso, Paula. Eso, total. Cuando la veáis os vais a quedar así. Increíble, muy buena. Bueno, pues hasta aquí la pizarra de Paula. Muchas gracias. Gracias a ti, por estas, Martín, por invitarme. 5 secciones que hemos hecho este verano en la que hemos hablado de web series, series en la web. Algunas dan el salto al medio tradicional, sí, ¿verdad? Algunas. Sí. Y por las que tú apuestas. Sí, sí. Está ahí, ¿no? El futuro. Eso. Y hay, sí, algunos que pueden sobrevivir también de la web, que también es lo que interesa también. Les recomendamos lo que dijimos el primer día, que se lancen, que lo hagan, que si tienen una idea, que vayan a por ella, ¿verdad? Eso, exactamente, que no se lo piensen tanto y que vayan a por ello. Gracias, Paula. Tú hiciste lo mismo. Yo le dije, ¿qué te parece, Paula, si ponemos una pizarra? Sí. ¿Lo grabamos? Sí. ¿Lo colgamos en la web? Sí. Y se lanzó y ahí está. Estamos y hemos acabado. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Martín. Continuamos aquí en La Rosa de los Vientos. ¿Nos vayáis? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Muy buenas noches. Para ta ta, para ta ta. ¿Un poquito de zarzuela? Sí. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas noches, Mr. Exposed. Don Martín. ¿Cómo traes esa sonrisa de oreja a oreja? Pues no lo sé, porque en realidad tendría habrá sido? Que estar de capa caída. Bueno, eso también es verdad. Sí, que se termina ya. Pero ¿cómo es posible que pase el tiempo tan rápido? Cuando uno se lo pasa bien, es lo que ocurre. Un mesecito que nos hemos fundido, un año más. Uh-huh. Veremos si nos dejan otro año. ¿Y tú te has fundido...? No, pues no, me ves el colorcito y tal, me he ido a la playa y todo. El dinerillo de las vacaciones, qué bien. El dinerillo de las vacaciones, fíjate, pero bueno. Fíjate. Pero además tú me ves, yo debería estar en este momento durmiendo, que mañana tengo un rodaje y hago de zombie. La 2. ¿Eh? La 2. No, la 2 no, un book trailer. Ah. Ya informaremos. Vale, vale. Sí, porque se presenta la temporada... Hijas del pueblo de Madrid. ¿Cómo te gusta? La zarzuela es burbujeante y lo hemos demostrado a lo largo de estos programas. Hemos venido haciendo un repaso a lo largo de la historia de la zarzuela y estamos ya en los últimos años. Sí, señor. Realmente ya son los últimos, podríamos decir los últimos 50 años, uh-huh. Con lo cual son poco más o menos que los mismos años que he vivido yo. Así que puedo contar muchas de esas historias pues en primera persona. O sea, son un poco más o menos de aquí atrás, los últimos 50 años, donde pues ya vimos que la zarzuela quedaba en crisis, han aparecido nuevas formas de ocio, como la radio, el cine, la televisión, pero principalmente el declive de la zarzuela viene pues por la falta de compositores. Es un género que ha dejado de escribirse como tal. ¿Por qué? Pues Federico Moreno Torroba muere en 1982, su última zarzuela, María Manuela, es de 30 años antes, del 52. Pablo Sorozábal falleció en el 88, habiendo escrito la última partitura de su última zarzuela en 1958. Y luego, en los últimos 50 años, las nuevas obras han sido inexistentes o prácticamente anecdóticas. Principalmente porque, por todo aquello que estuvimos hablando sobre que la zarzuela en ocasiones se puede considerar de derechas, etcétera, etcétera, pues no es un término que esté en este momento muy prestigiado. Se puede decir que se han compuesto musicales que podían haber llevado perfectamente el título de zarzuelas, pero a nadie se le ocurre, por ejemplo, decir hoy no me puedo levantar la zarzuela, sino el musical o en un momento dado la ópera rock, etcétera, etcétera. El término entonces en ese sentido simplemente no se utiliza y por lo tanto pues realmente no se están componiendo nuevas zarzuelas. Sin embargo, eso no quiere decir que la zarzuela en su momento aprovechase los nuevos medios de difusión para llegar a mucho más público que a través de los teatros. Porque, por ejemplo, los discos de zarzuela que dirigió el maestro Pereira con el coro Cantores de Madrid, que está prácticamente pues en todas las tiendas, las grabaciones de zarzuelas, las más habituales del género, pues quedaron a la vista y al bolsillo de todo el mundo a partir del momento en el que tú no tenías que ir a un teatro, sino que podías comprar una zarzuela y escucharla todas las veces que quisieras. Luego, además, incluso el cine, se puede decir que a partir prácticamente de sus pioneros en España, como Segundo de Chomón en el año 1910, ya comenzó a adaptar la zarzuela directamente al nuevo cinematógrafo. O sea, aunque el cinematógrafo evidentemente era mudo, pues o bien un pianista acompañaba con la música de los distintos números, o incluso los propios autores creaban adaptaciones musicales para ser interpretadas en los cines por una pequeña orquesta a la par que se realizaba la proyección, ¿no? Hay que tener en cuenta que es que los últimos compositores de zarzuela han vivido prácticamente a la vez que el inicio del cine. Por ejemplo, Tomás Bretón compuso una adaptación de su Verbena de la Paloma para la versión que se hizo de la Verbena de la Paloma en cine mudo. Los nuevos medios ya le van dando la puntilla. Claro, incluso luego cuando llega el cine sonoro, esto puede incluso llegar a cambiar desde el punto de vista de la difusión. Concretamente durante los años 60, y esto ya es algo que le sonará a mucha gente, Radio Televisión Española produjo una serie de zarzuelas interpretadas por actores del momento, con dirección musical sobre todo de Federico Moreno Torroba, y doblando sus voces en los números vocales cantantes líricos de primer orden como Alfredo Kraus o Luisa Gibela. Muchas de ellas fueron dirigidas por el famoso Juan de Orduña y se emplearon en escenarios naturales para la grabación de las mismas, o sea que eran grabaciones, películas de una cierta calidad tirando alta. Con esto se grabó La Revoltosa en el año 69, Bohemios en el 69 también, La Canción del Olvido igualmente en el mismo año con Juan Luis Galiardo y María Cuadra, El Huésped del Sevillano, en el 72 El Caserío. Todo con actores que en ese momento estaban haciendo tanto cine pero como televisión. Pero el teatro, la zarzuela llevada a la tele, no. Hay que vivirla en el escenario. Pero era también otra manera de difundirlo para que el género no desapareciera. Y de hecho, a la difusión de la zarzuela, y esto además por todo el mundo, también ayudó el empresario y director de teatro José Tamayo, con el cual yo trabajé, cuyos montajes de zarzuela significaron una renovación del género y su creación sobre todo del espectáculo Antología de la Zarzuela, que paseó por medio mundo entre 1969 y 1987. Además, otro fenómeno impensable en el momento de los propios compositores a la hora de divulgar la zarzuela es un fenómeno editorial que en este momento podemos encontrar prácticamente cualquiera en cualquier esquina. Las colecciones de fascículos que ofrecen las casas discográficas, cuyos discos van acompañados de la sinopsis de la obra o los DVDs de la obra, datos del autor o algunas veces encuadernaciones completas que se pueden ir acumulando los fascículos hasta que luego lo llevas a encuadernar, como por ejemplo La Historia de las Zarzuelas de 1996, parte de esa documentación que he utilizado yo durante estas semanas para realizar el programa. Los sonidos están hasta en Spotify, o sea, quien quiera escuchar zarzuela también en los medios nuevos. Efectivamente, además, la televisión, incluso siendo rival de la zarzuela, sobre todo, y esto por desgracia lo sabemos mucho, cuando los patios de butaca de los teatros se vacían al coincidir con un acontecimiento futbolístico o baloncestístico. Pues también ha tenido destellos puntuales de difusión de las zarzuelas y con gran audiencia de público, como por ejemplo el programa La Zarzuela de José Luis Moreno, que en los años 95-96 llevaron a la pequeña pantalla más de 15 títulos grabados en directo en los teatros teatros Calderón y Maravillas, uh-huh. y con los mejores cantantes en ese momento del momento a nivel más o menos popular. ¿Y ahora? Cantantes, pues ahora, ¿cuál es la situación en la que estamos? Pues realmente una situación un poco escasa, sobre todo en nuestro país, porque mientras que en Hispanoamérica la zarzuela sigue golpeando con fuerza y representándose con éxito, en España pues estamos en un periodo casi de secano. Representar zarzuela bien, pues es bastante caro. Uh-huh. Las grandes compañías que pasaban todo el año recorriendo España con sus representaciones han desaparecido, como por ejemplo la compañía de José Tamayo que comentaba antes, la compañía lírica española de Antonio Amengual, los teatros públicos apenas la programan y lo hacen pues muy puntualmente, uh-huh. incluido, por desgracia, el mismísimo Teatro de la Zarzuela, que debería ser el templo oficial del género. Hay que hacerlas coincidir con alguna festividad y de repente entonces es cuando se programan, ¿no? Sí, pero es que realmente grandes directores como Mario Gas, Emilio Sagi, Luis Olmos, cada vez que dirigen un montaje de zarzuela, y además suelen tirar a innovarlo, pues llenan los teatros, pero es que lo realizan en un número contado de funciones a lo largo del año y realmente la difusión de nuestro patrimonio lírico a todos los rincones de la península está quedando en manos de la iniciativa privada, o sea, de los que somos unos cómicos locos que seguimos llevando la zarzuela donde nos llaman y donde nos dejan, esperando el momento en que la crisis pase y los empresarios, los responsables de cultura y los medios vuelvan otra vez a apostar fuerte por un género que está dormido pero no está muerto, y que probablemente no morirá nunca. Los teatros públicos deberían programar mucha más zarzuela, aprovechando de que disponen de los medios que las compañías privadas no tienen, pero bueno, seguimos haciéndola, porque al fin y al cabo, este verano en Madrid se han estado representando por compañías privadas la Verbena de la Paloma, la del Manojo de Rosas, el Dúo de la Africana, Agua, Azucarillos y Aguardiente, uh-huh. la Revoltosa, y todas ellas directamente por capital privado, por manos privadas, que nos den otra oportunidad, que probablemente es muy difícil que se vayan a volver otra vez a componer nuevas zarzuelas, pero de la misma manera que el mundo de la cultura se vuelca, por ejemplo, sin ningún tipo de rubor con la ópera, que lo hagan igualmente con la zarzuela. Nos tenemos que juntar tú y yo un día y elaboramos un libreto. Sí, señor, y además, ahora que hemos aprovechado para actualizar los libretos de las zarzuelas, yo había pensado en hacer un colofón, pero a lo grande. Tú ya tienes maestría, tienes rodaje, no solo interpretando, sino también elaborando los libretos. Y además, así que nos tenemos que juntar. Como habíamos estado hablando y habíamos dicho, bueno, actualizar los argumentos de zarzuela, ahora que está tan de moda todas estas películas galácticas, etcétera, etcétera. A ver, dices, ¿qué me has preparado? Se ha hablado cuando la Guerra de las Galaxias, Space Opera. ¿Por qué no se puede hacer una Space Zarzuela? Vamos a actualizar este argumento a ver si te parece a ti que podría funcionar. Luego podréis comprar los cascos también. Martín, nuestro héroe, es mecánico en un puerto aeroespacial de la Federación Galáctica. Bien. Como es joven y dicharachero, se conoce al dedillo todos los cotilleos a lo largo y ancho de la galaxia. Su novia, Aure, que trabaja en la taberna del puerto espacial, le pide ayuda porque el actual consejero Anunnaki para esta región de la Federación es un déspota y el presidente del consejo debe saber de sus desmanes. Su amiga Elena, Palencia, pertenece a la nobleza e intenta que el caballero de la fuerza, Nacho, se entreviste con el consejo para proponer a un nuevo y justo consejero. El inconveniente es que Elena está enamorada de Jorge, que es sobrino del actual consejero, que ayudado por el malvado comandante reptiliano Raúl Shogun, harán todo lo posible para que esa reunión no se lleve a cabo. Martín accede a ayudar a Aurel y a Elena, uh-huh. y se verá envuelto en persecuciones de los soldados galácticos del comandante Shogun, dará con sus huesos en una mazmorra de interrogatorios, comandará un grupo que atentará contra la planta eléctrica de la estación espacial para que los conspiradores puedan huir en la oscuridad, y empleará todas sus artes para ayudar a su novia y no sucumbir en el intento de recambio político, aunque en su perspicaz mente no desaparece la idea de que, aunque suban a millares a enmendar pasados hierros, siempre son los mismos perros con diferentes collares. ¿Te parece una zarzuela? Pues lo es. El barberillo de Lavapiés. Vaya navaja, me trae usted. Sí, señor. El barberillo de Lavapiés es una zarzuela en tres actos, en verso, con libreto de Luis Mariano de Larra y música de Francisco Asenjo Barbieri. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 19 de diciembre de 1874, consiguiendo gran éxito de crítica y público. La acción transcurre durante el reinado de Carlos III, tras el motín de Esquilache, provocado por la prohibición de capas largas y sombreros anchos. El argumento cuenta dos historias de amor una de plebeyos, Lamparilla, pícaro barbero de la corte y villa de Madrid, inspirado en el famoso Fígaro del barbero de Sevilla de Rossini, y Paloma, su enamorada costurera. Y otra de nobles, la de la marquesita, noble partidaria de Florida Blanca y que conspira contra el ministro Grimaldi, pese a estar enamorada de su sobrino don Luis de Haro. Todo ello aderezado de un clima conspiratorio no exento de crítica social y política perfectamente actuales a día de hoy. La verdad es que sí. Yo no sé cómo de un peligro a no sé quién en la cárcel. La obra corresponde al modelo de A Cuadro de Costumbres de Madrid Castizo, reflejando mejor que ninguna otra obra de su autor el alma de Madrid. Un Madrid distanciado temporalmente del estreno de la obra, pero que es evocado de forma atemporal e inconfundible. No en vano, es actualmente una de las zarzuelas más famosas y más representadas del repertorio. Se puede decir que es la cumbre del madrileñismo junto las otras las dos, que serían La Revoltosa y La Verbena de la Paloma. Hace 240 años nada menos estrenó este barberillo de Lavapiés. Y sigue actual a día de hoy. Sigue. De hecho, muchos de los monólogos de Lamparilla se pueden tomar en clave política actual. Caramba con el barbero, ¿eh? Y oye, auténticos aplausos cuando se representa. Yo la he hecho muchas veces. Y ahora vamos a pasar a estas cositas tan curiosas que siempre te llevo. Ahora te voy a poner unos cortecitos muy breves, pero para que veas esto que parece que la zarzuela solamente lo hacemos raros y tal y cual. ¿Sí? Bueno, pues actores y cantantes reconocidos de hoy en día han representado zarzuela. Y te voy a poner estos ejemplos. A ver. ¿Dónde vas con mantón de marina? ¿Dónde vas con vestido chiné? Es Carlos Marín, la cuarta parte española de Il Divo, representando a Julián en La Verbena de la Paloma. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto? Otra más. Venga. Soy un hombre que está desesperado, soy un hombre que traga mucha hiel. Si yo no me hubiese retirado. Es Millán Salcedo, representando a Mochila en Los Sobrinos del Capitán Grant. No sé por qué me retiré. No sé por qué me retiré. ¿Por qué me retiré? Otro más, y este hay que escucharlo, porque es una perorata. ¿Por qué me retiré? ¿Por qué? Aún tengo fuerzas para luchar. Ah, sí, claro. Pues a mí verás. A mí el alcaloide que me descuajeringa es la vertebración ancestral de las neuronas en complicidad fragante con el cervetinal. Porque como sin leucocitos no hay ecuaciones, en cuanto pongas dos binomios a hervir, ya te escaldo magia. Es Luis Varela, el recordado Antúnez en Cámara Café o don José Luis en Bienvenidos a Lolita, haciendo espasa en la del Manojo de Rosas. Con ello. Y ahora mira este otro. Yo soy el canto, yo soy el canto. ¿Qué me dices? Nada menos que Antonio Banderas cantando zarzuela. Oh my God. Pastore. ¿Cuántos años tenía? Nada, estaba prácticamente de primera comunión, cantando José en La Corte de Faraón, la película, y acompañado nada menos que de Ana Belén. Debes amar. Yo tocaba la. Así que como verás, la zarzuela también igualmente la hace gente que en este momento, tú te puedes imaginar, Antonio Banderas en Hollywood. Bueno, ¿ha habido alguna cosa que ha cantado él por allí en algún programa de televisión? Sí, algo de fantasmas. Sí, no, en programas de televisión que ha llegado a cantar. También. ¿No? No sé, en fin, cosas pintorescas de estas. Bueno, es Antonio Banderas, puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera, sí señor. Yo cuando sea mayor quiero ser Antonio Banderas. Y para terminar, vamos a acabar con el último musical de la temporada. Chicago. Otro gran musical. Chicago es un musical con música de John Kander, letras de Fred Ebb y libreto de Bob Fosse y el propio Ebb, ambientado en la ciudad de Chicago durante la época de la Ley Seca. El espectáculo está basado en la obra teatral del mismo nombre, publicada en 1926 por la periodista Maureen Dallas Watkins, a partir de los crímenes reales que ella misma había cubierto para el Chicago Tribune. I Los personajes centrales son Bel Manelli, una artista de vodevil, y Roxie Hart, una ama de casa que se encuentra en prisión por crimen pasional, esperando su juicio juntas en el Chicago de los años 20. Ambas tratan que su caso sea el centro de atención tanto de la prensa de Chicago como de un prestigioso apuesto abogado, el legendario Billy Flynn. Mr. Billy Flynn. La historia es una crítica a la corrupción del sistema judicial y al concepto de criminales estrellas. La producción original de Broadway se estrenó en el 75, dirigida y coreografiada por Bob Fosse. El debut en el West End londinense tuvo lugar 4 años después, en 1979. Pero la versión que más popularidad ha alcanzado es el revival que desde 1996 se representa en Broadway, donde ocupa el tercer puesto de la lista de espectáculos de mayor permanencia en cartel, con más de 7.000 funciones. Caramba. Su equivalente en Londres tuvo una vida de más de 15 años, convirtiéndose en el musical americano que más tiempo ha estado en cartel en el West End. Además, el espectáculo ha contado con numerosas producciones internacionales a lo largo de todo el mundo, incluyendo Barcelona y Madrid. Y en 2002 fue llevado a la gran pantalla por el director Rob Marshall, con Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger, Richard Gere, Queen Latifah y Christine Baranski en los papeles protagonistas. Fue estrenada en los Estados Unidos el 27 de diciembre y ganó diversos premios, como el Oscar a la mejor película del año siguiente, Casi Nada, o el Globo de Oro a la mejor película en categoría comedia o musical. Después de haber hablado de musicales, haber hablado de zarzuela, haber convertido en personajes de zarzuela a los miembros del programa, ya no nos toca más que llegar al cierre de ciclo. ¿Se acabó? Oh. Así empezamos y así terminamos. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Oye, me gusta Chicago. ¿Verdad? Catherine, genial. ¿Y cómo canta Richard Gere? ¿Cómo canta? Es un descubrimiento. Tiene una voz de Croner, pero una cosa maravillosa. Sí, sí, sí. Mr. Billy Flynn. Bueno, gracias, ay, Rafa. Ay, que me va a caer la lagrimilla. Ay, no quiero que me caiga la lágrima, por Dios. Bueno, yo mañana cuando haga de zombie me esté arrastrando por el sueño, que no voy a dormir nada, me estaré acordando de vosotros. Bueno, decía yo, y de payaso también. Bueno, no voy a contar mucho más. Bueno, de zombie. Y bueno, todavía mañana le hago una entradita a Nacho, sí, pomposa, sí, sí, y tal, para su, sí, sección y por supuesto. Gracias, Rafa. Gracias, Mr. Spousel, por haber contado conmigo un año más. Y gracias por acercarnos al mundo de la zarzuela, de verdad. Y el año que viene, a mí me gusta. El año que viene, si volvemos, ¿qué será? No lo sé, pero de momento, como se dice en el barberillo, salud, dinero y bellotas. Salud, dinero y bellotas. Y que vayan. Y como dicen las obras de zarzuela, aquí termina el sainete, perdonad sus muchas faltas. De un minuto para alcanzar las 4 de la madrugada, las 3 en las Islas Canarias. Ya está por aquí Marta Dochao y Mónica Cartes con su camiseta de Superman para informarnos acerca de la actualidad. Pero antes, Elena Palencia, nos despedimos hasta mañana, ¿no? Nos despedimos hasta mañana, sí. No te vayas. No me voy. ¿Sabes que si... No, de verdad no te vayas. Que si sales del complejo de Antena 3 e intentas volver mañana... Será 1 de septiembre y no te van a dejar pasar. ¿No me van a dejar? No, así que quédate ahí. Yo ahora voy a traer un poco de cinta aislante. No te preocupes, no pasa nada. Y me dejas vas aquí a estar atrapada, bien acompañada, ¿no? Marian va a estar aquí. Bueno, le hago compañía por lo menos. Si quieres, un poquito de esparadrapo tal vez. Un poquito solo, para que no me tiente. Vale, porque el micro va a estar cerca, entonces... Claro. Los oyentes hasta mañana no te van a poder escuchar, ¿vale? Bueno, yo les espero aquí. Venga, mañana azul y verde. Así es. Bien, bien, me gusta. Tendremos azul y verde, tendremos a Elena Merino con sus crímenes, tendremos a Lorenzo Fernández Bueno con hoteles espectrales, incluso Álvaro Velasco, hablaremos también con él, y con Nacho Monzón, por supuesto, también aquí en La Rosa de los Vientos. Enseguida, Patrick de Frutos. Hasta mañana.